Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como digamos casi cada semana, su amigo Carmix. Y como cada que se nos da la regalada gana, los saluda su amigo Rulamuta Rata. En este programa que es el último del año, es nuestro ahorita está muy de moda lo del rap, nuestro rap del año 2024, ¿no? Sí, cuando dicen rap me acuerdo más bien de estos como burritos que te venden, creo que hasta en la Costco los venden. Sí, me dan wrap de pollo, ¿no? Ándale, sí. Que básicamente pues, es una tortilla doblada. Bueno, ok, no sé, es un burrito, ¿no? Es un burrito. ¿Qué le hacemos al triste cuento? Sí, exactamente. Unos mejor hechos que otros, pero... Sí, yo creo que a mí no me saldrían bien. Pero bueno, esa parte. Y pues les recordamos que pueden escuchar nuestro programa a través de los diferentes servicios de streaming, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, iVoox, etcétera. Y prometo ya dedicarme estos días a subir los programas que faltaban en Archive. No he tenido tiempo, pero ya en breve los subo para que también los puedan descargar. Yo creo que son como unos 5 o 6 programas que están pendientes por ahí de subirlos. Y espero que ya queden antes de final de año. No, o sea, no es mucho tiempo de subida, pero pues me ha faltado tiempo para organizarme y ponerlos en orden y toda la onda. Y pues sentarme a hacerlo, porque luego sí falta tiempo, tanta cosa que anda uno haciendo, aparte de todo, ¿no? Pues como chambear, por ejemplo, ¿no? Porque pues los cómics no se pagan solos. Resulta que hay que comer, sí, sin modo. Sí, ni modo. O sea, tengo esa mala costumbre de comer pues 3 veces al día. ¿Y diario? ¿Y diario? Sí, no, está cañón. Y aparte, alguna vez me dijeron que pues básicamente desde que sales de la escuela y empiezas a trabajar, ya es como que estás pagando tu suscripción a la vida, ¿no? O sea. Sí, pues sí. Pues bueno, técnicamente desde que vas a la escuela, pues ya es como que ese es tu deber, ¿no? O sea, ese es como que tu suscripción, no lo sé, algo así, ¿no? Dicen que los primeros 3 años de vida o 4 es como que el free trial period, ¿no? Sí, honestamente construimos nuestro mundo mal, ¿eh? Hay que ser súper sinceros. Eso de pasarte 80% de tu vida, bueno, general, ¿no? Seguramente gente que menos o que tiene la posibilidad de hacerlo menos, pero más o menos 80% de tu vida trabajando, que a veces, y la mayoría de las veces en cosas que ni te interesan realmente, solo para tener máximo 2 días a la semana para, y ni siquiera para hacer cosas que te gustan, sino para darle mantenimiento al resto de tu vida, para que sigas trabajando ese resto del 80%, I don't know, dude. Construimos mal nuestro mundo. Sí, ¿qué te digo? Pues, it is what it is, pero pues ni modo, pero, pero no se deja de decir, fuck, sí, construimos mal nuestro mundo. No digo que no. Pero pues, yo lo que digo es, el resto del tiempo que queda para hacer cosas que me gustan hacer, prefiero disfrutarlo, porque lo demás, pues ni modo, pues, así me tocó hacer las cosas, ¿no? Algún día quizá tenga más chance de hacer más cosas que me gustan y menos cosas que tengo que hacer, pero pues por lo pronto, pues, yo personalmente disfruto el tiempo que puedo dedicarle a hacer cosas que me gustan, que me llenan, como hacer este programa, por ejemplo, y compartirlo con todos ustedes. Pinche barbero, ya, sí, totalmente lo soy, anyway, sí, me gusta. Pero, en fin, pues bueno, acá estamos y, pues, ¿qué te puedo decir? Traemos noticias y cositas que comentar de esta semana. Creo que empezamos por los cómics, creo que es esta, pues, notita sobre cómics. Y al ratito quiero platicar, por ejemplo, de yo creo que lo que todo el mundo estuvo hablando en estos días, que es el tráiler de... Ya no se llama Superman Legacy, se llama Superman nada más. La película, así, Superman. Bueno, bueno. Ya te escucho. Ah, perdón. Es que como que dejé de escuchar, pero ok. Así que en temas de cómics, pues... pues va a salir un nuevo cómic de Dark Horse, que es... pues ellos siguen explotando la franquicia de The Witcher. Y está bien. O sea, qué bueno que tengan esa franquicia y le están sacando bastante jugo. Y llama la atención en esta ocasión que esta historia que se va a llamar The Witcher, The Bear and the Butterfly, el oso y la mariposa, okay, lo va a escribir Cy Spurrier, que estuvo escribiendo X-Men y estuvo escribiendo Flash. Y la verdad, pues se me hace muy buen escritor en general, me gusta su trabajo. El arte va a ser de, ahora te digo, Stephen Green, que no vi con mucho trabajo, pero lo que estoy viendo me gusta. Y con colores de José Villarrubia, que se me hace un gran colorista. Se ha dedicado mucho a restaurar mucho cómic antiguo, pues con buscando respetar la paleta de colores originales. La verdad es que hace un gran trabajo. Y con letras de Hassan Otsmane Elou. Y la verdad, pues se ve bastante bien. Y pues lo que comentan aquí en el solicitation es que pues Geralt se va... viaja a un pueblo remoto, qué raro, donde hay vampiros, qué raro, que andan matando gente, qué raro. Y pues la cosa es que todo el mundo en el pueblo pues, hizo la vaquita para pues juntar gente que pues, se viniera, o sea, ofrecer una recompensa pues para que acaben con esos vampiros. Y resulta que pues van varios, pero entre ellos va un brujero distinto a Geralt, que pues es de una escuela que se llama School of the Bear. Ahí yo no estoy tan versado en eso, pero pues es más interesante, es tener como que un brujero diferente. Sí, le decía a mi hermano que por lo que veo, o sea, por la premisa del cómic, este está más basado en los juegos. Porque que yo me acuerde, a lo mejor salió por ahí y ya no me acuerdo. Porque yo me acuerde, en los libros no aparece todo ese asunto de diferentes escuelas de brujeros. Es algo que, o sea, yo conocí en el juego, en el tercer juego. Uh-huh. Hay diferentes escuelas. Está la escuela del lobo a la que pertenece Geralt y sus comparsas. Está la del gato, la de la mantícora, el oso, por ejemplo. Ahorita estuve, como no me había enterado, ¿no?, de esta noticia, me puse a buscarla acá rápidamente en la tablet. Y encontré aquí, por ejemplo, las portadas que tiene. Hay una portada que me parece es la portada principal, la que dibujó Stephen Green. Y se ve a un dude, o sea, aparte de Geralt, se ve a un dude, que evidentemente es brujero porque tiene dos espadas, en una armadura que es como una gabardina larga. Uh-huh. Esa es la estereotípica armadura del oso del videojuego, de hecho. Ah, ok. Si me apuras la espada, o sea, sabes que más o menos me acuerdo, si me apuras creo que la espada también es el mismo diseño, De la que aparece en el cómic. Digo, en el videojuego, perdóname. A la que aparece en el juego del oso, porque cada armadura, o sea, cada set de armaduras de diferentes escuelas tiene su propio diseño para tanto la armadura como uh-huh. para las espadas. Ah, ok. Pues, en la serie de TV, ¿se han visto brujeros de otro lado? Okay, bueno, no, ¿verdad? O sea, vimos otros brujeros, pero de... No, que, o sea, a lo mejor mencionaron por ahí en algún pedazo de diálogo y no me acuerdo, es totalmente posible, pero por lo menos haberlos visto, nada, puro lobito ahí cuando fueron a Kaer Morhen, por ejemplo. Uh-huh. Toda esa secuencia o todos esos capítulos en Kaer Morhen, a mí me gustó mucho, se me hizo, creo que fue temporada 2. Sí, ¿no? Temporada 2, la verdad, 3. Se me hizo muy buena. 2 y 3, porque en la 2 sí ya llegaron ahí a... En la 2 llegaron, en la 3 se largaron, sí. Uh-huh. Sí, la verdad, me gustó toda esa onda de ver a Ciri entrenando y todo ese rollo. O sea, todo el mundo de los brujeros y cómo it all went to Ratchet really crazy, muy rápido, Sí, gracias, Ciri. Sí, de hecho... Pero sí, muy, muy padre eso. Pues se ve interesante eso, o sea que pues viene de buenas la franquicia del brujero en cómics, O sea, siguen produciendo. Acuérdate que va a salir un cuarto juego, va a haber mucho, Hay que ordeñar la franquicia lo más que se pueda. Sí, aparte de que Dark Horse, pues no, ya le quitaron varias franquicias fuertes. Aunque fíjate que ha estado publicando algunas cosas de Star Wars otra vez, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? High Republic, una cosa así, igual con licencia de Disney y Marvel, o sea que pues como que les dieron un poquito de chance de publicar otra vez cosas de Star Wars. Ah, bueno, está bien. Sí, yo no entiendo ahí cómo lo hacen, pero qué bueno por ellos. Sí, la neta. Y hablando de cómics, me mencionabas otro cómic también que va a salir el año que entra. Pues hace mucho que no sabíamos de eso, ¿eh? Sí, de Mouseguard, hazme el favor. Mouseguard. Fíjate, la otra vez me estaba poniendo a ordenar ahí la colección y o sea, acomodé los tomos y los sueltos que tengo porque me di cuenta que creo que me faltaba una serie de Legends of the Guard. Y ya sí lo conseguí. Dije, ah, ok. Pero ya no me acordaba si había salido cosas nuevas, ¿eh? Pues por lo que veo, no, porque hasta le fue anuncio, lo anunció Boom Studios, que compró Arcai en su momento. Uh-huh. Y de, ah, regresa la esperada serie ahí otra vez. El asunto es que David Peterson ya no va a ser el artista. Ok, bueno, lástima. Yo digo que está bien, porque así sí va a salir. Ok. Bueno, no solamente sí va a salir, sino que hasta creo que va a terminar la miniserie. Bueno, eso sí, porque cuando sacaron las de Legends of the Guard, sí avanzaba muy rápido, porque eran otros artistas, ¿no? Sí, o sea, acababas la historia. Sí, dibuja muy... onda con Peter, es un gran ilustrador, de los mejores que hay, por supuesto. ¡Oh, santo Dios! No sí, sí, es muy tardado. Mucho de las cosas. Eso sí es cierto, ¿eh? Y ahí está, o sea, y miren, o sea, es que es la parte que de repente, o sea, sí, sé que sí frustra, pero pues hay que aguantarnos. O sea, los cómics es arte comercial, sí es mucho arte, y sí está pachón, está muy padre esa parte, claro que sí, pero también tienes que terminarlos para venderlos, si no, ¿de qué vives? Uh-huh. No, sí, claro. Uh-huh. Así que, bueno, pues ni modo, ¿no? Si me preguntan, oye, ¿qué prefieres? ¿Que lo haga Peterson y con una enorme posibilidad otra vez de que esto no avance, o que lo haga otro dude? ¿Sabes qué? Que lo haga otro dude. Sí, o sea, por lo menos, o sea, está padre que sea la idea del escritor original, del autor, está bien, pero si hay alguien... Él es el escritor, pero no va a ser el ilustrador. Sí, exacto, o sea... El ilustrador se llama Gabriel Rodríguez, a quien no conozco, por cierto. Gabriel Rodríguez, me suena. Bueno, es muy común. Sí, claro, o sea, yo conozco un resto así, ha de haber uno en la familia que se llame también Gabriel, ¿no? Pero... O sea, del ilustrador este me toca saber. Y se ve padre su arte, ¿eh? Se ve padre su arte y con... O sea, como que la paleta de colores clásica de Mouseguard, ¿no? Con esos ocres y todo eso. Eso está padre, se ve bien. Ay, sí, por ese lado no hay bronca. Digo, yo prefiero. Esto no, yo prefiero que... Ah, ok, ni modo. No todo se puede, no se puede siempre qué mejor que fuera el arte de Peterson, pero mejor sí tener la historia, ¿no? Eso sí. Se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar esta? Dawn of the Black Axe. Ah, o sea, el origen de la hacha negra. Oye, Gabriel Rodríguez era el dude que ilustraba Lock and Key, por ejemplo. ¡Oh! ¡Ah, qué buen artista! ¡Claro! Se me hace muy bueno, ¿eh? Ah, ok. Yo no leí Lock and Key. A mí me gustó mucho, y la verdad es muy buen artista. ¡Qué padre! Muy buen equipo, ¿eh? Ah, ya ves, andaban diciendo luego, ay, todo lo hace Peterson, ya ves. Y creo que Peterson no quita el dedo del renglón de su serie de ¿qué? The Whistle War, la guerra comadreja de 1149, que básicamente es como que el background que teníamos al principio de la primera miniserie, ¿no? De que hubo esa guerra con las comadrejas, ¿no? Sí, no sé... Ahí es para que veas esos puntitos donde yo digo, ay, no sé, dude, sí está padre ver ese tipo de cosas y lo que quieras, pero por otro lado, luego está padre vivir con el misterio. Bueno, depende, pues a ver, luego, ahora sí que a ver cómo lo quiere contar él, no sé, además va a tomar tiempo. Me gusta el hecho de que esta, por lo que se ve, pues va a ser muy atrás en el tiempo, ¿no? Con el origen del hacha negra, entonces, ¿qué es ese...? O sea, si bien no es mágica, pero sí es como un... Es un arma legendaria en ese universo, ¿no? Muy bien, sí. Entonces eso va a estar padre. Me late. Pues qué bueno, el que regresa a Mouseguard después de muchísimo tiempo, la verdad. Ya ni me acordaba. Sí, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, de repente cuando uno le dicen, oye, ¿qué cómics acá hay? Están pachones. Pues empiezas a listar acá todos y... Si alguien dice, oye, ¿no había uno que se llama Mouseguard? Ay, Mouseguard, sí es cierto, ¿no? Sí, hablando de eso, fíjate que otro cómic que tiene que mucho que no sale y que pues va a regresar con historias nuevas y en una nueva editorial es Hero Bear and the Kid, que a mí me gusta mucho, se me hace muy bonito ese cómic, muy padre, escrito y dibujado por Mike Conkel, que antes estuvo, creo que estuvo justo en Boom, estuvo en Kaboom Comics, o sea, la división para niños de Boom Comics. Ahora se van a Paper Cuts. Que Paper Cuts sí tengo, estoy segurísimo que tengo algo de ellos. Ellos se dedican mucho a novela gráfica. En ese o sea, ese formato, ¿no? Casi no tienen mucho floppy, que yo recuerde. Pero sí, ahora se mueven para allá. Van a salir con una historia nueva completamente en el Free Comic Book Day del siguiente año. Y a partir de ahí van a estar publicando nuevas historias de Hero Bear and the Kid en formato de novela gráfica, y también van a recopilar o republicar las historias anteriores de Hero Bear, que la verdad está bonito. Es básicamente es un osito de peluche, un niño y su oso de peluche, que el oso de peluche es mágico y se convierte en un oso de verdad que tiene capita y es un superhéroe. O sea, está padre. Okay. Y también yo sé que te vas a reír de esto, pero lo tengo que comentar. ¿Sabes quién lo va a volver a intentar? ¿Quién lo va a volver a intentar? Valiant. Ya no da risa, ya. Es como cuando tienes un cuate que regresa con su ex una y otra vez. Y ya como por la quinta o sexta vez, ya, es más, ya no te ríes con el resto de los cuates. Ya hasta hablas con él, ¿no? Ya es de, oye, en buena onda, no está funcionando, te está haciendo daño. Lo mejor es que termine por la paz. O sea, no quieres meterte, pero a veces sientes que tienes que... Así siento ahorita. Sí, te entiendo. Es como este... Hay un diálogo que se volvió meme de Dragon Ball de Goku que dice, ya esto ya no es divertido, es triste, ¿no? Sí, de veras, exacto. O sea, ya para mí no es broma esto. Ya es como que, ay, pobre Squad. Bueno, pues órale, adelante, ¿no? Sí, ahora con esta editorial que es Alien Books, que... Pues están republicando lo que salió en el 2012... en formatos de en trade paperbacks muy económicos, ¿verdad? Y de mucho volumen. Pues, la verdad, en su momento varios de esos cómics me parecieron muy buenos. Lástima que no hubo, pues no pegaron, no tuvieron tuvieron un buen momentum cuando iniciaron, después se cayó muy cañón. Y ahora van a sacar literalmente el comunicado de prensa es: pues si a la gente ya le gustó lo de un Ultimate Universe, si ya le gustó lo del Absolute Universe, que es el nuevo universo DC que se están inventando, y el Energon Universe, pues ¿por qué no hacer nuestro propio nuevo Valiant, ¿no? Y ahora se va a llamar Valiant Beyond, que son nuevas versiones de los personajes pues clásicos, Exo Manowar, Bloodshot, Harbinger, Shadowman, etcétera. Pues no sé, o sea, bien por ellos, bien por intentarlo, ojalá les pegue, ojalá haya algunos títulos ahí interesantes, pero no sé, ya creo que ya es demasiado, no sé, ya es de esas cosas que digo, ¿en serio, vale? ¿En serio va a haber mercado para esto? Espero que sí, por su bien, pero no sé. No sé exactamente cómo es, no sé cómo sentirme con esto. O sea, me da gusto y celebro cuando pues hay más chamba para creativos de cómics y todo eso, pero pues no sé qué tanto les pueda funcionar por enésima vez, ¿no? Sí, no, yo alguna vez expliqué el por qué esto no se me hace buena idea. Quererte poner a Sansón con las patadas en el mercado de los superhéroes, pues es mala idea. O sea, Invincible quizá haya funcionado, pero es la excepción a la regla. Porque todos los demás cómics exitosos fuera de Marvel o DC no son de superhéroes. Exacto, o terminan siendo, ¿cómo decirte? Una tal vez parodia o deconstrucción o algo así, o crítica al superhéroe, ¿no? Como The Boys, que le fue bien, duró mucho tiempo la serie en cómic, le ha ido mucho mejor a la serie y a sus spin-offs, pero como tal un universo, sobre todo eso, ¿no? O sea, a lo mejor un cómic de superhéroes, o sea, como que un cómic unitario, o sea, mensual, donde haya superhéroes, pues tal vez tenga cabida en el mercado, como dices, como Invincible, como tal vez en su momento fue Irredeemable, Incorruptible, pero ya un universo de superhéroes, O sea, donde tengas que comprometerte a muchos títulos y crossovers y cosas así, no, o sea, ya está muy topado ese mercado, ¿no? Por ejemplo, es que eso es exactamente lo que no hizo Invincible. Exacto, o sea, sí tuvo sus spin-offs, pero controladísimos, ¿no? Sí, pero si me preguntas, oye, ¿cuántos de esos tengo que leer para leer Invincible? Ninguno. No. O sea, como tal era eso, o sea, eran spin-offs, incluso... Creo que él aparecía en uno que otro. ¿Ves? ¿Te acuerdas que por ahí te regalé unos donde dibujaba este... ¡Ay! Isaac empezó dibujando Guardians of the Globe. Exacto. Y sí sale Invincible en dos que tres de esos cómics, pero en general eran las historias de los Guardians que al final pues no las necesitabas leer. Eran netamente un extra, ¿no? Sí, o sea, ay, qué bueno que está ahí, pero nada. No afectaba nada, ¿eh? Sí. O las historias de orígenes de Atom Eve, de Rex Explode. Ahora con esta serie que va a salir de que se van a reunir Kirkman y Oatley para hacer una historia aparentemente ongoing series. No sé qué tanto puede dar como ongoing. De Battle Beast. Pues, ok. supongo que pues ahorita va a estar bueno el hype con la nueva temporada que va a salir el año que entra. Pero pues ojalá les vaya bien también con esa. Pero como te digo, creo que Kirkman es muy consciente de que pues, no iba a ser todo un universo superheroico porque pues, no era la idea, ¿no? No. Por eso, pues los de Valiant, pues bueno. Chale, no me había enterado y por un lado me... Ay, qué bueno que no me había enterado para no sentir tristeza ajena, supongo. Sí, no. Pero pues bueno, ahí está ese reintento. Y... Hablando de reintentos y de volver a empezar y todo eso, fíjate que pues ayer jueves se estrenó pues un teaser de 2 minutos, es un teaser largo, de la nueva película de Superman, que originalmente se iba a llamar Superman Legacy, ya simplemente es Superman, así simple y sencillo, sin mayor pretensiones, que básicamente es escrita y dirigida por James Gunn. Producida por James Gunn y es el inicio del, o sea, fílmico de este nuevo universo de DC bajo ahora la marca de DC Studios, o sea, como tal es este un reinicio completo de sus franquicias fílmicas en un universo compartido bajo pues un roadmap que trae James Gunn de diferentes personajes, franquicias, etcétera. Y que él lo comentó, que pues todo, el que haya más películas hacia adelante, ya deja tú de Superman, de todo lo demás que a lo mejor tienen planeado para DC, pues va a depender mucho del éxito de esta película, de que le vaya bien. Y normalmente no me gusta ver trailers o no los pelo mucho, pero honestamente siendo... Superman y bajo todo este tema de que el universo de DC en el cine terminó siendo muy caótico, pues básicamente pues con todo lo del Snyderverse que no funcionó y que lo querían hacer funcionar y que se negaban a dejar morir la idea de un universo compartido y lo forzaron hasta donde dio con Aquaman y con Shazam, etcétera, cuando parecía que ya le iban a pegar nuevamente al a la fórmula, no le atinaron. La verdad, yo sí estaba así como que... Cuando James Gunn anunció que James Gunn y Peter Safran iban a ser los nuevos mandamases de DC Studios, o sea, básicamente los Kevin Feige, pero de DC, pues dije, bueno, no sabía qué pensar, porque pues ya era, literalmente era pues tirar todo lo que ya habían hecho y volver a empezar. Eso, pues, la verdad, lo respeto. Digo, qué bueno. Y tenía mucha curiosidad de ver qué onda con, o sea, qué nos puede esperar ahora con esta nueva película de Superman. Y te puedo decir que, bueno, a mí me dejó encantado. Creo que el teaser, para empezar, es un... es largo, son 2 minutos. Y normalmente los trailers que vemos en cine, de cualquier cosa, o sea, de cualquier tipo de película, regularmente los estudios... le encargan la edición, a veces hasta la musicalización y la producción del tráiler, pues a estudios, externos, agencias de marketing, les dan, mira, aquí hay todo este metraje que ya está, el tono que queremos es esto, ármate un tráiler. Ah, órale pues. Si ya hay música original para la película, usan la música original para el tráiler. Si no, pues le pondrán alguna canción de las que tengan derechos, que según te va a salir en la banda sonora. No sé, o sea, hay muchas cosas cuando se arma un tráiler. Y la idea también de un tráiler, pues es, o sea, desde luego es hacer que la gente se interese y voltee a ver la película y diga, ah, mira, cuando salga en cine sí la quiero ver, ¿no? Eso es, históricamente eso es para lo que han servido los trailers, ¿no? Y que han estado desde hace muchos años en la industria del cine. Este teaser en particular no lo dirigió ninguna agencia de marketing, lo hizo James Gunn. O sea, el propio James Gunn dijo, yo, esto es lo que quiero mostrar y esto es lo que quiero enseñar de cómo va a ser hacia adelante esta historia de Superman y qué vamos a poder esperar en este universo. Y te voy a decir que me dejó muy, muy contento por muchas cosas. No te voy a contar escenas del tráiler, porque pues espero que llegue el 11 de julio y veamos la película y luego la platiquemos. Pero sí te puedo decir que de entrada es un tono muy refrescante, diferente. Sí, o sea, es lo más opuesto que pueda haber al tono que tenía Snyder. En cinematografía, en la música, hay muchos personajes, varios superhéroes que aparecen en la película. O sea, lo único que te puedo decir es que pues lo que ha dicho DC Studios y James Gunn es que no es una película de origen. Y qué bueno. Creo que ya todo el mundo se sabe el origen de Superman de una u otra manera. O sea, ya porque lo leyó en cómics, porque lo vio en películas, porque lo vio en series, porque han hecho parodias. Todo el mundo se sabe el origen de Superman. La mayoría sabe que Superman es Clark Kent. O sea, todo eso ya está. Entonces, pues acá vamos a ver un mundo, un universo DC, donde pues vamos a llegar como que ya está empezada la historia. Ya existen cosas antes. Y ya existen personajes y superhéroes que comparten este universo con Superman. Y ahí es donde yo le veo un reto bien interesante, porque hay muchos personajes, o sea, muy al estilo de su Guardianes de la Galaxia o Suicide Squad, que creo que James Gunn lo ha hecho muy bien de manejar un elenco grande. Pero el reto aquí es que no es una película de la Liga de la Justicia, es una película de Superman, donde casualmente hay varios personajes de una Liga de la Justicia, de una de las múltiples versiones de la Liga. Personajes que en sus palabras, no son cameos. O sea, son personajes que van a aparecer en esta película como personajes de apoyo para Superman, para la historia. Y eso también es más interesante, porque como que nos quitamos ya eso de, pues tenemos que tener 3-4 películas de los personajes para que luego se junten y hagan un... O sea, la fórmula que vimos con Avengers hace ya 14 años prácticamente. Entonces, o 12 años, no sé cuántos. Como que esa fórmula creo que el público que va al cine pues le funcionó, le llamó la atención, fue el inicio de decir, ay mira, es que con este comparten universo y se conocen, y en su momento fue, o sea, me acuerdo la sensación de haber visto Avengers por primera vez, donde pues se juntaron Thor, Iron Man, Captain America, que eran los mismos actores con los mismos personajes en una historia pues que tenías que a lo mejor haber visto las otras películas para disfrutarla al 100%, y si no, pues tener una muy buena experiencia viendo la película. Como que eso fue novedoso en su momento. Y como que a lo mejor era el camino lógico que uno hubiera esperado también con DC Comics. Y pues no fue así, o lo intentaron hacer así, pero luego resultó que no. Y ahora pues como que obviamos eso, como que ya el público ya se la sabe, de que a lo mejor estos personajes ya se conocían o lo que sea, y es contar una historia lo mejor contada posible. Es lo que me imagino que para dónde va, y creo que es el reto más grande que trae James Gunn, que es pues con estos personajes que bien de cada uno de ellos pudiste haber sacado una franquicia y una película individual, en general, pues hacer una sola película, donde lo importante sea Superman. Y se ve muy bien. La verdad es que se ve muy bien. Y la verdad, le traigo muchísimas ganas, carnal. Ok, está bien. Pues ya veremos el... ¿Cuándo dices que sale? 11 de julio. 11 de julio. Ya veremos ahí el 11 de julio. A ver qué onda. Yo digo que va a salir bien. Ojalá que sí. Espero que sí. Le tengo mucha... muchas ganas a esas películas. Y pues un poquito la probadita que nos ha dado también James Gunn en estos días fue la serie... O está haciendo la serie de Creature Commandos. Basada en un cómic de DC. Que personajes que habían aparecido, pero... Igual, o sea, es la fórmula clásica de James Gunn. Personajes que nadie conoce, que nadie se acuerda, que a lo mejor nadie se acuerda. Para mí son oscurísimos. Creo que dos que tres sí los había escuchado. Uno en particular, pues no es parte de la cultura popular. Es el monstruo de Frankenstein, que aquí se llama Eric. Eric Frankenstein y su novia, The Bride of Frankenstein. Son personajes hasta de la cultura pop. O sea, creo que la mayoría los conoce. Los demás es que francamente pues son muy, muy, muy desconocidos. Salvo uno que ya había aparecido en la película de The Suicide Squad que hizo James Gunn, que es Weasel, el Roadkill. Y le decía a mi hermano antes de entrar ahorita al aire que van dos capítulos seguidos. O sea, los primeros dos estuvieron que está bonito. O sea, así como que dije, bueno, o sea, está entretenido, tiene. Pues es el toque de humor y a lo mejor de acción y es para adultos, la verdad, o sea, si es una historia, no es para niños la serie animada, como a lo mejor muy en el tono de Peacemaker, dije, ok, está bien, no le hago el feo, pero los primeros dos capítulos son netamente introductorios, presentarte, básicamente es una especie de Suicide Squad, pero con la... pues digamos que si Amanda Waller se la hacían de jamón de, oye, es que pues como que llega a Derechos Humanos y te dice, oye, pues es que tienes a estos prisioneros y los mandas a pues, básicamente misiones suicidas, pero pues, son humanos, no seas gacho. Ah, no hay problema. Tengo estos que técnicamente no son humanos. Así, bueno. Entonces, esa es la premisa. Es un Suicide Squad, pero que no son humanos. O sea, básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, pues, esa es la premisa de los primeros dos capítulos. Dije, ok, está pasable. O sea, yo en mi cabeza es, pues nada para escribir a casa, pero está entretenida. Después de conocer a los personajes, creo que ahorita es donde dijo, bueno, ahora sí, ahí les va. Porque ya van dos capítulos, que se me sale una lagrimita con cada uno, ¿eh? Y honestamente, el que menos me esperaba que me llegara a importar es Weasel. Que es un capítulo que dices, así te rompe el corazón, muy cañón. Damn. Y no me lo esperaba. Mira. Se nos hizo que importar, se nos importaron Mapache. ¿Por qué no al que atropellaron, no? Sí, exacto. Sí, no, sí está. Está potente la serie, ¿eh? Me está gustando. Te digo, los primeros dos capítulos sí es así como que. Pasan los otros dos y digo, oh, ok. Qué interesante. El otro capítulo es de un personaje que se llama G.I. Robot. Que es un robot que está programado, diseñado y todo para matar nazis. Básicamente ese es su propósito en la vida, ¿no? Y vemos la historia de G.I. Robot a lo largo de los años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta present time. Y aparece los Howling Commandos, Sergeant Rock and the Howling Commandos, o sea, los personajes clásicos que dibujaba Jack Kirby y todo eso. Digo, oh, ok, qué cool. Entonces, están viendo cosas muy padres con esta de Creature Commandos, que en palabras de James Gunn es parte integral de este nuevo universo DC. O sea que hay cosas que se están viendo ahí que quizás se haga referencia en otras películas, pero es parte del world building. Y dije, oh, qué curiosa forma de empezarlo, pero creo que empiezo a ver por qué quería hacer algo así, como pues establecer un poquito más la clase de cosas muy de cómic que vamos a ver en las siguientes producciones de DC, si todo sale bien con Superman. Que yo esperaría que sí, ¿no? Yo esperaría que sí, de veras espero que sí. Sé que no siempre es un buen indicador, pero ayer que se estrenó el teaser, te puedo decir que hacía mucho tiempo, o sea, estábamos haciendo memoria, otros amigos y yo, que estuvimos platicando de ello en dos programas que me invitaron. Uno que básicamente me invitaron y dije, súbete ahorita. Y yo, bueno. Uno fue en el Santuario de los Cómics de mi amigo Alfredo Rueda, saludos. Y otro que me habían invitado que es Mundo Geek, de Miguel Cueto, también saludos a Miguel. Nunca me había pasado eso, que me invitaran a hablar del mismo tema en dos programas en el mismo día. Okay. Pero algo que comentábamos es la atracción que está teniendo o que estuvo teniendo durante todo el día el hashtag Superman, o sea, tal cual lo viral que se hizo el trend de Superman por todos lados, en todas las redes sociales, en noticieros fuera de, o sea, en medios tradicionales, se habló de eso en notas de espectáculos, muchos creadores de contenidos y TikTokers, YouTubers, etcétera, que normalmente no en su contenido no hablan de cómics o de Superman, lo que sea, estaban hablando de Superman. Y dije, ok, qué interesante. Y en un solo día llevaba ya como casi 20 millones de vistas el tráiler. Así, okay. Simplemente creo que el de Man of Steel hasta la fecha no tiene ni 15 en lo que va de que se lanzó el tráiler de Man of Steel. O sea, es muchísima la gente que está volteando a ver este teaser. Y no sé, creo que es una buena señal. Ojalá que así sea, ojalá que sea una buena película. Y que tenga mucho éxito para que vengan más películas de DC, que son personajes que también me gustan muchísimo y que también quiero ver más de ellos. Oye, por cierto, ahorita que me mencionaste todo eso de DC, creo que no le hemos avisado a nadie de que ya está la aplicación, ¿no? Ya está la aplicación oficialmente en México, por fin. La de DC, DC Universe Infinite. Ah, sí, así se llama, sí. Así se llama. Que tengo un pequeño problemita con esa aplicación. A ver. Que mi iPad ya no jala. Ah, ok, bueno. Fíjate que en mi iPad, o sea, ya es una iPad muy vieja, ya me di cuenta. Cuando quise descargar la aplicación en el iPad, me decía que solamente para iOS 16 o superior. Y dije, ah, chihuahua. Ya cuando viendo que tengo 15.7 y estuve investigando y ya esa app ya no se va, esa tablet ya no se va a actualizar, o sea, ya no hay soporte. Y decir, su máquina, pues bueno, sí, ya tiene como 8 años que tengo ese iPad mini 2, o no me acuerdo qué modelo es, pues ya es muy viejito. Y dije, bueno, pero en el teléfono pues sí anda bastante bien, y pues me llamó la atención que el precio está en pesos mexicanos, y tiene dos niveles de eso. Pues bueno, evidentemente es un modelo de negocios, ¿no? Tiene un plan mensual de 70 pesos, un plan anual de 700 pesos, pero tienen un plan que se llama Ultra. ¿Cuál es la diferencia? Ese solamente es anual, cuesta 850 pesos, y la diferencia es que entre el plan normal anual y el Ultra es la cantidad de cómics que hay, que en el normal hay 27,000 cómics hasta el momento, mientras que en el otro hay 32,000 porque incluye lo de Vértigo, cosa que creo que en el normal no está. O sea, no hay nada de Sandman, no hay nada de DC Black Label, nada de eso. O sea, es como que lo más tradicional nada más. Y la otra es que normalmente Marvel Unlimited creo que cada 3 meses sube los cómics nuevos, ¿no? O sea, lo que hoy sale en 3 meses lo vamos a ver en la aplicación de Marvel Unlimited. En DC Infinite, en el plan regular, es cada 6 meses. O sea, prácticamente que se junta un trade y dices, es un montón. Mientras que si pagas el Ultra, es a mes vencido. O sea, lo que sale este mes, el siguiente mes ya está arriba en la aplicación. Dices, bueno, ok. Ahorita estoy en el... Está un trial de 7 días por introducción, sin costo. Lo he estado probando, anda bien. Básicamente es muy parecido al de Marvel Unlimited. No se quebraron la cabeza en ello, y qué bueno. O sea, creo que tienen como... Pues busca que sea lo más familiar para el lector. Tiene también sus cómics originales, así como existen los Marvel Infinity. Estos son los DC Go, así tal cual son scrolleables. Y tienen dos cosas, tienen tanto cómics scrolleables adaptados de cómics regulares. Por ahí subí unas capturas de All-Star Superman, pero en versión DC Go, o sea, scrolleable, que se ve bien, o sea, la conversión funciona. Y otros que son cómics originales hechos en ese formato, que probablemente después también se recopilan en ediciones físicas, dependiendo cómo les vaya. Pero sí, también tienen exactamente ese mismo modelo. O sea, básicamente, si ya están familiarizados con la de Marvel Unlimited, es casi lo mismo, pero con DC. Eso sí, creo que su forma de agrupar, por ejemplo, storylines y todo eso, creo que está un poquito mejor. Por ahí, si te metes a la parte de Vértigo, dicen, Sandman, aquí está todo Sandman. Y cuando es todo, o sea, es la serie regular, los tie-ins, con Death, Overture, etcétera, Sandman Universe, o sea, como que todo más agrupadito. Al menos en esa parte creo que sí tiene un poquito más de trabajo de curar la colección. Entonces, pues, está bien. Y, pues, mira, por fin, tanto Marvel como DC ya tienen su aplicación de cómics digitales legalmente en México, ahora sí. Eso está padre, ¿eh? Sí, como que, bueno, no sé. Pero sonaba raro, ¿no? Que DC no estuviera disponible en otros lados. Pero vámonos aquí. Sí, en varios países de Sudamérica, de Latinoamérica no estuvo, ¿eh? Y ahorita fue lanzamiento masivo y pues está bien, la verdad. Sí se las recomiendo. Y échenle un ojo, pruébenla ahorita que no hay que está esa prueba de 7 días sin costo. A ver qué opinan ustedes. Pero sí, les comento, si sea su tablet es muy viejita, como la mía, no va a jalar. O sea, sí entiendo que demanda un poco más del sistema operativo. Ok, pues bueno, mira, o sea, dentro de lo que cabe, buena recomendación. Así es, mi hermano. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te parece? Sí, vámonos a un corte. Muy bien. ¿Alguna recomendación musical? Si me tocaba a mí, ¿verdad? Sí. Sin presión. Sí, no pressure. Algo asombroso porque es el último del año, no pressure. Todos mis gustos son asombrosos. Ok. ¿Y sabes por qué? Porque son míos, cabrón. Está bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo aquí? A ver. Abriendo mi vieja carpetita de música, a ver. Ay, se va a acabar Ranma y medio, sí es cierto. Okay. Bueno, la nueva temporada, ahora que me estoy acordando. Es que por ahí subieron un fanart de Shampoo y dije, mira, sí es cierto, Ranma y medio se va a acabar. Muy bonita, buena serie, ahorita platico de eso también. Ok. ¿Cómo se llama esta canción? Segundo. Yo que ya sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Dame un segundo, a ver. Es que no es exactamente la última, pero es casi la última. Es del último disco de Daft Punk, del Random Access Memories. Uh-huh. Una canción que me gusta mucho, que se llama... ¿Cómo se llama, infeliz? A ver. ¡Contact! Excelente canción, por cierto. Y bonita para acabar el año, ¿eh? Nice. Ok, entonces, vámonos con esta de Contact de Daft Punk. Recomendación musical de aquí de mi hermanejo en el Café Comiquero. Y regresamos en un momentito. Y estamos de vuelta de que le asalté a mi hermano los oídos. Primero poniendo Godzilla, después me acordé de... No, espérate, no mandaste el soundtrack de Godzilla. Mandaste Contact de Daft Punk. Así que encontré por ahí el soundtrack de Godzilla Minus One. Godzilla, el asalto a Godzilla Suite 2. Está... ¡Ah! Quiero conseguir ese soundtrack. Lo he estado cazando en donde puedo. Nunca lo he encontrado. En todos lados donde lo estoy buscando, no disponible, y no disponible, y disponible, y ¡fuck! Rayos, o sea, y es japonés, ¿no? O sea, el disco, ¿no? Sí, pues también por eso es difícil de encontrar, ¿no? Y sí estoy dispuesto a pagar una lana, no importa, o sea, quiero ese soundtrack, y no disponible. Tú dices, oye, va, o sea, búscalo tal lado, no disponible. Wow, no sé, es que pues... Sí, te entiendo, es difícil, de por sí siempre es difícil lo importado de Japón, ¿no? Para empezar, ya desde ahí es bastante complicado. Y número dos, soundtracks de una película, o sea, pon tú que fueran, bueno, no es exactamente, ¿no? Pero artistas, bueno, músicos regulares de Japón, bueno, pues quizá, los soundtracks, por muy famosa que sea la película, está difícil, ¿eh? Me acordé de mis viejos tiempos, cuando de repente me llegaba a encontrar soundtracks de animes en Mix-Up, y eran... O sea, era una rareza y eran bien caros. Sí, y lo quiero en físico. O sea, por supuesto, ahí está en YouTube, o sea, ahí lo puedo escuchar, ¿no? Ya lo descargué, claro, pero lo quiero en físico. Quiero la cochinada esta. Sí, claro. ¿Sabes qué? Viene el péndulo, vi la figura, una figura a una muy buena escala del Godzilla, de Godzilla Minus One. Está hermosa la cochinada de figura, pero 3,000 pesitos. Dije, uy, sí duele, pero la ves y el esculpido está fantástico. No tiene, o sea, no, es una escultura, ¿no? No es propiamente una figura de que se mueva, o sea, es para ponerla así en tu escritorio, vitrina, lo que quieras, y que nadie la toque y le rindas culto a Godzilla o algo así, ¿eh? Está, está hermosa, la verdad, ¿eh? Sí, claro, o sea, no, nadie debe tocar eso, más en la vida. Sí, no, no, no, una chulada, pero sí, sí está algo carita, pero sí, Godzilla Minus One sigue jalando banda, ¿eh? Ese sí. Pues bueno, último programa del año, o sea, podríamos hacer más, pero ya nos da flojera, así que se aguantan. Es nuestra tradición de hacer una lista que es totalmente incompleta, o sea, no es ni exhaustiva ni por error de las cosas que nos gustaron en el año. Si nos preguntan, oye, ¿leyeron muchos, o sea, todos los cómics del año? No. ¿Y vieron todas las películas? No. ¿Y vieron todas las series? No. Y ni quiero hacerlo. Hay una parte muy importante ahí de este tipo de cosas de... No solamente no daría el tiempo de hacerlo, o sea, a nadie le da la vida. Más allá de eso, no quiero porque no todo me interesa. Así que dentro de todos mis muy particulares nichos de intereses, les voy a dar lo que más me gustó. Y se friegan. Sí, es muy acotada la lista, la verdad, ¿no? A fuerza. Sí, sabemos que hay otros medios que pues incluso se dedican a eso 24/7 y lo que quieras y hasta reseñan películas que pues, nunca quieren ver y nada les... También es eso, luego acaban diciendo, pues no me gustó. Pues sí, pues, es que ves tanto. Las posibilidades de que algo no te guste son muchas, ¿no? Sí, también. O sea. Pero bueno, pues a eso se dedican, ¿no? Uh-huh. Y le decía a mi hermano que también, pues es estilo libre, ¿eh? ¿No crean que hay así como que hay mucha escaleta ahorita? No. Y así como que, ay, armaron sus categorías. Eso, que, nah, que, No. Es charla de café a distancia, ¿no? Yo sí me estoy echando un café, por cierto. Un discovery que hice este año, ¿eh? Que hablando de lo mejor del año. Yo sé que el café soluble pues no es la gran cosa, pero pues saca de apuros. Y hay un café soluble que sacó, creo que en Nescafé, con sabor a maple. Pero, o sea, no crees que es dulce. O sea, es un café, o sea, amarguito, normal. O sea, tú lo tienes que endulzar a tu gusto si te gusta más dulce. Pero huele a maple. A maple así... Muy maple, muy delicioso, la verdad, ¿eh? Fíjate que sí lo vi en la Costco hace unas semanas. Estaba bien triste, cabrón, y dije, no, gracias. ¿Qué tal si está bueno? Bueno, ya me dijiste que está bueno, a lo mejor sí lo compro. Sí, sí vale la pena, ¿eh? O sea, de hecho, lo compramos, nos gustó para, porque es de temporada. Y la otra vez que, lo compramos hace como un mes, y ahorita que fuimos hace poquito otra vez a Sam's o a Costco, no me acuerdo dónde, que lo volvimos a ver, dijimos, ay, si nos llevamos otro, porque sí está bueno, y pues ya para tenerlo ahí, que nos dure para otro rato del año. Ah, pues órale, vale la pena, está sabroso, digo, ya si le pones ahí, pues leche o crema, lo que quieras, bien, pero no se pierde el aroma del, sobre todo, sí el sabor, pero sobre todo el aroma, o sea, eso de que te, no sé si te pase, pero que te acercas la taza de café y lo hueles, y dices, ah, qué rico. Oh, dude, qué maravilla. Yo hago algo parecido, ¿no? Pongo líneas de café y más. Y ya, con eso. No es cierto, obviamente no hagan eso, ¿eh? No es cierto, y no es cierto. Sí, no, ni con hormigas tampoco lo hagan. No. Pero bueno, sí, así que pues sí, es charla de café. En ese sentido, digo, a distancia, pero es charla de café. O sea, no crean que hay mucha escaleta, mucha preparación. Así que, pues no sé, a ver, abre las hostilidades, carnal. A la mejor serie de televisión, o como quieran decir el día de hoy, honestamente no me importa, que viene todo el quijo año, es Arkane. Y si eso me preguntas, no es nada más del año, creo que es en la vida. Yo ya vi la primera temporada, justo la acabo de ver hoy, la primera temporada. Y está fantástica, coincido contigo, qué buena serie, ¿eh? Así de buena que es la primera, que sí, es increíble, es un triunfo del storytelling y la animación. No, la 2 es 10 veces mejor. ¿En serio? O sea, me espera algo muy bueno, ¿no? De veras, es increíble, o sea, yo no sé, yo con expectativas altísimas cuando me puse a ver la segunda temporada y dije, ay, a lo mejor la riego por esperar tanto, ya ves cómo pasa, bla, bla, bla, pues no, fuck it. ¿Sabes qué? No me esperaban... Yo no sabía nada de la serie. Nada, nada, nada. O sea, solo me habían dicho que era muy buena, que había muy buenos talentos de voz. Esta Hayley Steinfeld es Vi, ¿no? Uh-huh. Y Ella Purnell, la Jona, es esta... Es que está bien ojona, no va a decir que no. Es muy guapa mujer, pero está bien triste, ojona, pobrecita. De sí, o sea, nivel Emma Stone, ¿no? Tal vez por ahí, ¿no? No, se queda corta la otra pobrecita. Sí, creo que está más ojona la pobre de Ella Purnell, pero es la voz de Jinx, Powder, Jinx. Bueno, es Jinx más bien, Powder creo que supongo que era otra actriz, pero o no sé si es la misma, pero qué buen trabajo de voz, ¿eh? Sí. Mira, con todo, son grandes, grandes trabajos de voz, todos son un excelente trabajo, pero no sé si alguna vez, eso es tan específico que bueno, ahí les va. Si alguna vez ustedes han escuchado un trabajo de voz tan bueno, tan fregón, tan fantástico, que no solamente se enamoran de la voz, sino que dicen, vendería una parte de mi alma para tener esa voz. Ok. Es Silco. Oh, dude. Sí. Y hija, voz tan... Jason Spisak es el actor de voz que hace a Silco, el principal antagonista, uno de los principales antagonistas en la primera temporada de Arcane. Holy shit, dude. Esa entonación, cómo arrastra ciertas palabras. No, es así de... ¡Dame tu voz! ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir con Baba Yaga a que me ayude a robarte la voz. No, necesitas a Úrsula de la Sirenita para que le robe su voz, ¿no? Ah, sí, a Úrsula, tienes toda la razón. Ese era su gimmick, ¿no? Ese era su gimmick, tienes toda la razón. Sí. De veras que sí, o sea... No, desde luego la estoy viendo en inglés. O sea, no sé si en español que tal esté su doblaje, pero en inglés, qué buenas voces. La voz de Silco, como dices, es esa elegancia, pero a la vez amenaza. Y es un... O sea, lo escuchas y de verdad... ¡Qué gran casting! Porque es la voz ideal para... O sea, para el físico del personaje, por ejemplo, ¿no? Sí, que no es físicamente impresionante, pero que es extraordinariamente peligroso. Uh-huh. Y también dices, puede ser... Es muy elegante su voz, es muy calmada. Bueno, normalmente es muy calmada. Es podría llegar a ser hasta apaciguante, pero es amenazante. ¡Oh, Dios! ¡Qué voz! Digo, es así de... ¡Quiero tu voz, infeliz! En fin. Oye, algo que de veras me encanta de Arcane, desde lo que viene la primera temporada, o sea, se ve que no fue barato hacerlo, o sea, ¡qué bárbaro! O sea, el nivel de producción, de animación, o sea, es increíble, o sea, cada capítulo, pues, o sea, es una calidad muy cinematográfica, o sea, sí es animación que se nota que hay... un trabajo hecho con la computadora, pero a la vez no. O sea, no es un cel shading, no es un Spider-Verse. O sea, es otra cosa. O sea, se nota cuando es más animación o técnicas de animación tradicional, por ejemplo, en humos, aguas o cosas por el estilo, que se mezclan tan bien con el otro, con el estilo de los personajes. La dirección de cámara. No. O sea, de veras que se ve que no fue una serie barata de hacer y se nota un cuidado muy cañón, ¿eh? Sí, es un grado de cuidado que yo no había visto en otros productos de animación en la vida, en la hija vida. Está canijo, no, es otra cosa, de veras. Yo sé que no sé, o sea, pues de lo bueno poco, ¿no? Yo ya no pido nada más de alguien, con eso estoy bien. Pero hay una parte de mí que sí dice, no quiero más alguien, pero es de, ay, no puedo esperar para la siguiente vez que algo me vuele la cabeza a este nivel. Claro, van a pasar probablemente muchos años, si es que llega a pasar. Pero sí, les digo, me falta ver la segunda temporada. Hoy acabé la primera y dije, wow. Dije, no, ahora entiendo por qué tanto hype, ¿no? La música en general, o sea, tanto la música cuando son tracks pues comerciales, como el título, el intro de Imagine Dragons, que es bueno. Para mí ese es el único pretito en el arroz, así de, sale Imagine Dragons, ok. Parece que a mí no me gusta, ¿no? Mucha gente que sí, no pasa nada, bueno, es muy personal. Pero el soundtrack, o sea, la música original compuesta para la serie, es más fantástica. Sí, la verdad es que sí. Incluso te digo, los tracks que son canciones dentro de la trama, muy ad hoc, muy bien puestas. Fíjate que algo que también le reconozco mucho es esa... Como que cuando sientes que ya te la sabes por dónde va, o el tipo de personaje que estás viendo, o crees que la historia va para ciertos lados, pues no. Y dije, wow. O sea, hay un brinco muy grande como del capítulo 3 al 4, no me acuerdo. O sea, sí, del 3 al 4 es... Hay un salto de tiempo muy grande, un salto en personajes muy grande, sí, otra cosa. Y que dejamos de ver a ciertos personajes que en los primeros 3 episodios dije, oh, ok, ya sé, o sea, los amigos de Bai, ¿no? De Bai y de Powder. Dije, ok, ya, o sea, hasta en mi cabeza es, ok, es el equipo Avatar de este asunto, va a estar bonito, oh, shit. Y no. Es más, a Bai no la dejas de ver por todo un capítulo, es un personaje principal. Sí, correcto, dije, y de repente... conocemos a esta, bueno, ya la habíamos conocido, pero le dedican tanto tiempo a esta Caitlyn que dije, pero si es una policía X, ah, no, también tiene cosas muy interesantes, ¿no? Ah, Caitlyn es fantástica también, muy divertido el personaje, muy bueno, muy dramático, también gran trabajo, es que todos los trabajos de voz son geniales, de verdad. Oye, el diseño de sonido está increíble. Ah, bueno, es excelente. La otra vez que estaba, mi esposa estaba viendo la tele en la sala, yo estaba en la otra sala, que quise ver otro capítulo de Arcane, y yo normalmente lo que hago, me pongo unos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que conecto a la tele cuando quiero hacer eso, ¿no? Así como que pues ella va a estar en lo suyo, yo en lo mío, y dije, fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque ¿cómo se aprecia el sonido? O sea, ¿sabes qué me encanta? El sonido del Hex. O sea, todo lo que tiene con Hextech y todo eso. Fuck, dude. Lo escuchas con este sonido ambiental así en tus oídos. Oh, my God. Qué producción, Justamente estaba a punto de decirte de cuánto que era el sonido de las Hex cuando se activan. Oh, dude. Qué maravilla, O sea, sí o no, al grado de prender un lightsaber. Ajá. Exacto. Es ese nivel de emoción, Y que lo llegas a reconocer inmediatamente de, ah, o sea, si lo escucho en algún lado es de, ah, se activa una Hexgate, ¿no? Sí, ándale, exacto. Y luego todo el Hextech con las runas y cuando ya lo mezclan con el Shimmer y todo eso, oh, dude, wow. No, qué increíble. Te digo, coincido contigo, creo que, me falta ver la segunda temporada, ya vi la primera, pero coincido contigo, qué gran serie, qué gran, o sea... Y creo que no, o sea, sí tuvo mucho jale y lo que tú quieras, pero es de esas joyitas que a lo mejor no tuvieron como la atracción en medios, como decirte, House of the Dragon, ¿no? Pero, wow, más gente debería verla, Sí, no, de veras, excelente serie de televisión, streaming, lo que sea, no importa. Yo también la que sí tengo que mencionar, que me gustó mucho, que me emocionó mucho... Fue House of the Dragon, ya por ahí hicimos un programa después de juntamos con las dos temporadas que han estado disponibles. Sí, me emocionó bastante, me gustó mucho, muy buena producción. Tuvo sus detalles como mucho Harrenhal para mi gusto, pero en general bien, ¿no? Hasta me mandaste ahí varias veces, no memes, ¿no? ¿Cómo se llama el dragón El Caraxes, ¿no? Caraxes, que se llevaba el Caraxes, de que tanto estaba en Harrenhal, A nosotros también, ¿no? Así de, ya vámonos, Damon. Ándale, jefe, ya me quiero ir, llegar a mi casa, quiero dormir, cabrón. Sí, o sea, el final de temporada, pues, sé que sí quedó muy golpeado por el tema de, en su momento, la famosa huelga de escritores, que paró cosas, o sea, sí se siguieron grabando cosas en Inglaterra, que es y sobre todo fuera de Estados Unidos, que es donde pues podían seguir grabando, pero pues al final de cuentas pues tuvieron que entrar también al paro en algún momento, y pues sí se nota que les pegó en el storytelling, sobre todo del final de la segunda temporada, que dices, ah, muy bonito tráiler de la tercera, ¿no? Pero en general funcionó. O sea, sí, pero así siempre acababan las temporadas, bueno, salvo la 8, siempre acababan así las temporadas de Game of Thrones. Pues más o menos, pero el tono sí lo sentí más... pues no sé, por ejemplo, con lo de Blackwater Bay, me acuerdo que fue una sensación muy diferente en Game of Thrones, ¿no? De cómo terminaba. Bueno, pero el asunto es que, por ejemplo, la batalla de Blackwater era un capítulo 9, era hasta el 10, que era donde acababa, y honestamente el 10 se sentía el tráiler de la temporada 3. Ok, Sí, puede ser. ¿Sabes qué también es eso? Que, por ejemplo, creo que la gran batalla, lo gran choncho que vimos, fue como en el capítulo 4, que fue la batalla en Rookrest con los dos dragones, ¿no? Con Melis y... Bueno, tres. Melis, Veigar y Sunfire. Ahí fue como que lo más choncho, ¿no? Sí, tres, porque el dragoncito ese del Rey de Chocolate, pues ahí se metió. Ah, sí, pobre dragón, o sea, el... ¡Ah, oh, Dios! Porque llega el Veigar y, pues, la Veigar todo, ¿no? Pero... La Veigar todo el mundo, sí, no manches. Sí, o sea, yo creo que, fíjate que, o sea, pensando en voz alta, y ahorita con el ejemplo que me diste de Blackwater Bay, tienes toda la razón. Blackwater Bay pasa en un capítulo nuevo, como 9, como dices, el 10, pues ya es como que, pues ya cerramos, vamos a dejar que el avance para la siguiente temporada. Pero acá pasamos de ese picote de emoción que fue la batalla de Rookrest a todo lo demás. Y sí, fue así como que uy, el valle fue muy cañón, ¿no? O sea, son decisiones arriesgadas, pero mira, trasladándolo a otro mundo, ¿no? En los videojuegos, ay, o sea, no siempre tienes... no siempre tienes que dejar tu gran moneymaker o la batalla fregona hasta el final. Por ejemplo, para poner un ejemplo de tu juego, o en este caso un DLC. Uh-huh. Hay un DLC del Brujero 3, su primer DLC, que se llamó Hearts of Stone, Corazones de Piedra. Que ahí te va, o sea, es que... Es una gran historia, es fantástica, como todo lo que sabes de CD Projekt Red, nada más, obviamente. Pero la gran pelea, el gran boss battle de ese condenado DLC ocurre durante el primer acto, casi al principio, y te lo puedes saltar completamente. Oh, ok. Hay que tener pantalones para hacer ese tipo de cosas, porque el resto de la historia no vas a tener eso, no estás preparándote para otra gran pelea, no. Nada, todo el resto es buena historia, buen storytelling, cosas interesantes que te llaman la atención, que quieres saber más. Se puede hacer, pero hay que saber hacerlo. Uh-huh. No, creo que no, o sea, yo creo que sí lo hace bien ahí House of the Dragon, supongo, pero sí entiendo también a la gente que es de, oye, pues pasaste mucho tiempo en Harrenhal como para nada más que llegue Renira y de, ah, no, sí, siempre sí te obedecemos. Ah, pues entonces... Sí, así como que de veras pasamos tanto tiempo para llegar a esto, ¿no? O sea, eso sí lo entiendo, o sea, y ese punto para que veas, eso yo me acuerdo que sí haberlo visto. Eso sí lo entiendo, 100%. Y aparte porque yo antes de ver la temporada 2, honestamente me eché mi maratón de la 1 otra vez, y el personaje de Daemon Targaryen, de Matt Smith, en la primera temporada, dude, es all kind of kickass, o sea, se ve... O sea, es muy muy interesante el personaje, patea traseros y aparte tiene ese, ya sabes, ese aire de Tall, Dark and Dangerous y todo el rollo. Y de repente lo ves y así de, oh, ok, y ahora está un poco embrujado el tipo, ¿no? Sí, aparte es fucking shit, es Matt Smith, es un trabajo fantástico, o sea, es Matt Smith, ¿no? Y aquí es nada más de, tengo sueños locos, ok. Sí. Pues sí, entonces, ¿qué te digo? Pero en general, buena serie también. Me gustó. Rescataría mucho esa serie dentro del año. También Invincible de este año me gustó bastante. Ok. Sí, o sea, valió la pena. O sea, la cosa es que, bueno, me sé la trama de Invincible y todo el rollo. Y dices, ok, pero, o sea... Fue divertido ver la serie live action, me está gustando, ya viene la nueva temporada. Sobre todo que fue un hiatus bastante larguito en la temporada 1 a la 2. Eso es lo que a mí no me gustó, fíjate. No sé de quién haya sido el genio de hacer eso, pero siento que no jaló bien, Después, ¿por el tiempo que pasó entre una y otra? Sí, no tenía razón de hacerlo, ya estaban los capítulos hechos. Sí, quién sabe qué... O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué problemas hubo para no estrenarla antes? Pero, pues sí le pegó un poco, ¿no? Sobre todo a la expectativa que había, ¿no? O sea, siempre lo hago... Siempre todos los comentarios son en sentido personal. Porque, o sea, me vale cómo lo disfruta la gente. Es como lo disfruto yo. A mí sí me quitó emoción de ver la segunda parte. De, ah, sí es cierto, ya salió la segunda parte, ¿no? O sea, me tardé un par de semanas en verla. Fíjate, yo sí la estuve siguiendo, sí, más o menos, casi al casi cada semana que iba saliendo. Ok. ¿Qué otra serie también? Bueno, este año yo vi, porque ya se había estrenado, pero nunca la había visto, que vi la de Cyberpunk 2077. Que la tenía yo ahí pendiente. Y qué buena serie también, ¿eh? Sí, es fantástica la serie. Muy buen anime, o sea, la animación. Sí, de repente, pues, oye, evidentemente, pues no es barato. Hay algunas partes donde hay mucho estilo, o sea, mucho diálogo de fondo y paneos. O sea, un poquito, los trucos clásicos de repente en las series animadas, sobre todo en Japón, para temas de acortar cosas y todo eso, pero la historia muy buena, la animación y el estilo de dibujo, el color muy over the top, muy dentro de este mundo de Cyberpunk 2077. Yo no conocía nada de la franquicia más allá de lo que tú me habías contado. Y no, la verdad me involucró bastante bien en esa serie, ¿eh? O sea, me metió mucho a ese mundo y la disfruté bastante. 10 episodios y pues muy buenos, ¿eh? O sea, qué tan buena es que revivió el interés por el juego, ¿eh? Es lo que dices, ¿verdad? Que es... Sí. Después de que se transmitió la serie, después de que salió en Netflix, las descargas del juego llegaron a niveles que no se veían desde que se lanzó. ¡Wow! Entonces sí estuvo bien, la verdad, ¿eh? Sí, ese es un gran ejemplo de cómo hacer su palabreja esa, ¿no? Su buena sinergia entre un, no sé, juego y serie de televisión, o juego y, no sé, cómic, o película y juego, algo así, pues. Ahí está el ejemplo, ¿eh? Ese es un ejemplo perfecto, de hecho. Aparte, dices que algunas cosas que salían en la serie después se trasladaron al juego en algún DLC o algo así. Parches, básicamente, ¿no? O sea, algunos easter eggs ahí de los personajes que salían. Lo que sí terminó por afectar, por ejemplo, es el cómo se consideraba la ciberpsicosis. Ah. Es que hubo un parche muy canijo para el juego en donde la ciberpsicosis era más bien que te lo contaban y había unas misiones ahí al respecto de echarte a unos cyberpsychos por ahí, etcétera, pero después de que salió el juego y de que mira, ya resulta que sí podemos utilizar esto, te meten ese concepto de totalmente dentro de, o sea, como un, no quiero decir un debuff, pero pues un elemento dentro de tu árbol de habilidades, pues, o sea, que si no cuidas te puedes poner punk, pues. ¿Y eso crees que fue en detrimento en el juego? No, es mucho mejor, o sea, eso hace todavía mejor. Mira, tenían un gran juego, le pusieron este gran elemento, entonces es un gran juego, ¿no? Todavía mejor. Ok. Ahora tiene tigres y ciberpsicosis. ¿Qué es eso de la ciberpsicosis? Cuando lo vi en la serie animada dije, oh, dude, está muy cañón, ¿eh? Sí, de veras, o sea, está bueno. Como que me remitió un poco a Battle Angel, ¿te acuerdas? Que había unos que se ponían bien erizos con... Ah, pues Macaco, que se ponía bien erizo, ¿no? Macaco, sí, pues, pero él era porque estaba loquito desde el principio, ¿no? Sí, y él necesitaba estar consumiendo constantemente cerebros, ¿no? Para básicamente estar estable, ¿no? Y cuando se ponía loco. Y había, sí me acuerdo que después en Battle Angel había otra, no me acuerdo si era por una droga o no me acuerdo qué, pero también se ponían bien erizos algunos y dices, ay, ok. Y más o menos, o sea, digo, evidentemente es un tono diferente, es un universo diferente, pero pues me gustó ese handicap también que pueden llegar a tener los personajes, incluso el personaje titular que dices, wow, no esperaba esto. Pues sí, tenemos un... Fue una... También el que haya dado la luz verde para crear esa serie y pues ligarla 100% al juego, denle un aumento. Sí. Y pues no sé, también... Películas, a ver. Creo que este año no vimos tantas películas en cine, creo. No, de hecho no. No recuerdo mucho. Yo no. No, creo que vimos la de Deadpool, ¿no? Alien Romulus para mí es la que más me gustó. Yo creo que sí. Creo que la experiencia de Alien Romulus fue muy buena. Muy buena. Creo que fue, o sea, una gran adición a la franquicia de Alien. Sin como intentando hacer cosas, o sea, nuevas, pero también como decir, pues, o sea, esto existe dentro de las películas que ya conocías Y ahora estamos expandiendo esta historia con una historia muy... Como muy contenida, como normalmente me gusta que sean las historias del xenomorfo, ¿eh? Sí, con todo y que, mira, sí le veo ciertos problemas. Obviamente, hay problemas en todos lados, ¿no? O sea, todas las películas que quieras. Ah, de repente era mucho fanservice. A mí me gusta el fanservice, pero... con todo eso de repente sí era como que, ok, no quiero esto, o sea, está bien. No había bronca si no poníamos esto, ¿no? Pero había algunos callbacks que estaban pachones. Por ejemplo, ese detalle de que las tres protagonistas tenían los estilos de cabello de las tres versiones de Ripley. Eso estaba genial. Estuvo muy bonito, sí, sin duda. Pero ese tipo de cosas, pero ese es un detalle que no te explican, que no te ponen tan... O sea, sí te lo presentan, pero si no le pones atención te puede pasar de noche. Ese tipo de cosas me gustaban. Para mí la gran revelación es ¿cómo se llama el robot? ¿Andy? Ajá, Andy. Uh-huh. ¡Santo Dios! ¡Qué actor, eh! Dos personajes completamente diferentes, ¿no? Y cambiarlos de un momento a otro. No, denle a ese muchacho un Oscar ya, o sea. Sí, qué gran trabajo se aventó, ¿eh? No te dejo, busco el nombre del chamaco, porque de veras hay que darle el shot completo, pero... Sí, la verdad es valió mucho la pena. Y también, por cierto, no sé si leíste el cómic precuela, el de Alien Romulus, tal cual, cómic homónimo. Sí, está muy bueno, ¿eh? Y sí aporta, sí suma, o sea, no es indispensable para que suene la película, pero sí aporta a la historia, ¿eh? Sí, como que si tenían ganas de enterarse del chisme de, oye, pues qué pasó de cómo empieza la película, de que agarran al xenomorfo original y de que experimentan con él hasta que todo se va al demonio. Bueno, es eso es lo que ven en el cómic. Honestamente está padre, o sea, y qué bueno es de mi hermano, no es necesario para nada, ni mucho menos, no sé. No es como que no pueda disfrutar la película sin ver ese cómic, pero si son chismosos como uno, no, pues qué creen, está bueno. Por cierto, se llama David Johnson, el cuate, el actor, este muchacho, muy jovencito él, que interpretó a Andy. No. De veras, empiecen a fundir su Oscar de una vez, Sí, qué gran trabajo, la verdad, ¿eh? En algún momento de la vida este muchacho va a ganar un Oscar, está increíble el cuate. Y también gran trabajo de Fede Vázquez, o sea, el director. Y me encanta que Fede Vázquez es un director que ya creció con la franquicia, creció con los juegos, creció, se nota que creció con los juegos, que creció también con cómics, o sea, al grado de que esa precuela de Alien Romulus en cómic, escrita por él dijo, yo la quería hacer en cómic, o sea, pudo ser parte de su guión, de la película y todo el rollo, pero pues en lugar de decir, bueno, vamos a hacer una edición extendida, lo que sea, él quiso hacer un cómic. ¡Qué chido! Me gusta eso, ¿eh? Sí, y fíjate, y ese es otro ejemplo de cómo algo, o sea, que cuando está bien hecho, cuando es exitoso y cuando es pachón, puede llegar a afectar para bien a otras partes u otros aspectos de la misma franquicia. Esa película tuvo tan buena recepción que despertó mucho por el interés en una secuela de Alien Isolation, el juego que honestamente tiene mucho de ese juego en la primera parte de la película y que le gusta a Fede Álvarez, ¿sabes? Le gusta el juego. Qué padre, ¿no? O sea, se nota, o sea, cómo transminó esa... ¿cuántas cosas tuvieron que influenciar a este director para que ahora él hiciera su película de Alien y funcionara, ¿no? Es algo fascinante, la verdad. Ya tantos años que existe la franquicia, ¿no? Sí, te digo, y o sea, el que haya terminado por generar ya el green light para una secuela de Alien Isolation es de... No solamente no es sencillo, ¿no? Sino que muy difícil de lograr algo así. Mm-hmm. Es rarísimo, pues. Sí. Muy, muy buena película. La verdad, creo que fue de las que más disfruté este año. La de Deadpool y Wolverine, pues sí, la verdad es que no puedo negarlo. Me emocionó mucho, muy de cómics, muy en el humor de Ryan Reynolds. O sea, se ve que se divirtieron muchísimo haciéndola, que era lo que querían hacer. O sea, no es una película que se va a ganar un Oscar para nada, pero... O sea, está muy bien hecha, muy hecha a lo que querían hacer con el personaje. Y pues, ¿qué te digo? Ryan Reynolds, pues, le ha puesto vida, alma y corazón, dirían los que narran fútbol, no me acuerdo quién lo decía. Pero le puso vida, alma y corazón a ese personaje. O sea, lo ha hecho suyo muy, muy cañón, ¿eh? Sí, este... pues... tiene mucho mérito, ¿no? Sí, y también Hugh Jackman. O sea, la verdad es que Hugh Jackman, tantos años dedicándole al personaje de Wolverine, es increíble. O sea, que, o sea, a qué grado de que incluso él ya había cerrado su personaje con aquella película de Logan y todo el rollo, sí. Y pero decirle, oye, una última vez con sentimiento, bueno, va, ¿no? En palabras del personaje de Deadpool, till you're 90. Exacto. También eso, o sea, hacia ese humor hacia la misma industria, hacia las mismas películas, hacia lo que los ha llevado a ese punto, al universo Marvel fílmico, fue muy refrescante de ver. La verdad, a mí me gustó bastante. Estuvo, honestamente sí estuvo hartamente pachoncito. No sé. No. Se agradece que haya sido película simplemente divertida, ¿no? Ajá, exacto, sin mayores pretensiones, ¿no? 100%. Y pues en cómics, a ver, veamos de cómics. Fíjate que yo quisiera reconocer que este año DC Comics, o sea, como editorial en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, porque bueno, aquí en México pues es Panini quien hace el trabajo, a través de los diferentes estudios que tiene contratados. Pero como editorial creo que DC Comics está haciendo cosas interesantes. Hay algo que no me acaba de encantar, que son sus precios. Han estado subiendo bastante el precio de sus ediciones recopilatorias, tanto en TPs, Omnibus, Hardcovers, etcétera, en general. Pero les quiero reconocerles que este año se aventaron con dos líneas de publicación que les está funcionando muy bien. Pero muy bien, y que francamente creo que están haciendo las cosas bien en ese aspecto, quizá con su línea principal. Pues sí, de repente digo, ¿por qué salió esto? ¿O por qué tan caro? ¿O por qué ahorita? Pero en estas dos líneas que quiero mencionar, a nivel de ventas y a nivel de la experiencia para los lectores y para lectores nuevos y todo esto, creo que le atinaron muy bien. Que es, por un lado, su línea de DC Pocket. Bueno, su DC Compact Comics. Que va bien y de buenas. Pero muy bien y de buenas. O sea, con historias de su muy, muy amplio catálogo. Creo que quien esté ahora a cargo de la línea, de la dirección editorial de DC Comics, creo que entendió algo muy importante. Es una editorial que tiene muchísimos años en el mercado. O sea, con personajes que son inmensamente populares, que venden por sí mismos, que son marcas reconocidas por sí mismas, y que bueno, es un catálogo del cual pues estaban ahí sentados, o sea, lo tenían ahí pues siendo parte de su catálogo de IP y todo el rollo, pero con muchos cómics que tienen, honestamente tienen la ventaja de que son cómics autocontenidos, historias muy concisas, de diferentes épocas. Y esa idea de suena tan obvio de hacer un tamaño que compita con el tamaño de otras cosas, o sea, de otros libros o de mangas o de otras presentaciones de novelas gráficas que en los estantes pues las librerías literalmente los acomodan juntos. Creo que les está funcionando padrísimo. O sea, esta edición de Watchmen en Compact Comics logró lo que hace mucho tiempo no lograba DC, que era meterse a la lista de las 20 mejores novelas gráficas o más vendidas en un mes, de la lista de Bookscan, que siempre estaba puro manga y uno que otro cómic por ahí, de Tortugas Ninja o lo que sea, pero no se había metido DC en años que no estaban ahí, y de repente pum, hubo ese interés y las ediciones que han estado sacando, debo decir que la verdad es que a muy buen precio, o sea, son $10 americanos, y la verdad con muy, muy buen número de páginas y que lograron hacer ese equilibrio para que fuera legible, incluso es un tamaño mucho más, no mucho más, pero más pequeño que el de los DC Pocket que está sacando Panini, es más chiquito y aún así se lee bastante bien, o sea, lograron hacer una tipografía, o sea, escalar la tipografía a un formato que sea legible. Y honestamente, a ese precio introductorio, pues creo que les está saliendo. Yo tengo dos. Tengo el de Watchmen y tengo el de Hush, porque I fucking love that story. O sea, es muy boba si quieres y lo que quieras. Tengo un punto muy débil por Hush, pero dije, ok, lo consigo también. Y las dos se leen muy bien. Son dos estilos de arte diferentes, dos estilos de lettering diferentes. Y aún así, la verdad es que está muy bueno. Y el otro que acaba de salir, la otra línea, que este es un formato tamaño TPB normal, el trim size es el de un cómic normal, pero que les está pegando mucho y que le están apostando mucho, es el de los DC Finest, que es honestamente la ya muy esperada y retrasada respuesta de DC Comics a la línea Epic de Epic Collection de Marvel, que básicamente es TPs gruesos de así mínimo 500, 450 páginas, con mucho contenido de un personaje en específico o de un run en específico. Y eso Marvel tiene ya muchos años haciéndolo, le ha ido muy bien con esa línea. DC no tenía algo parecido, tenía algunos complete collections, pero no había como una línea completa de producto de decir, ah, pues bueno, vamos a republicar o vamos a publicar toda una línea dedicada a Wonder Woman, a Superman, a la Liga, a Batman, etcétera. Y como que nada más unas que otras cosas y nunca en orden cronológico. Y ahora lo que están haciendo es similar a la línea Epic, pero en el sentido de pues están republicando diferentes eras de los en sus personajes principales. Es curioso porque, por ejemplo, con Superman se fueron a literalmente el inicio. O sea, el primer DC Finest que sacaron es desde el Action Comics número 1. Se llama DC Finest Superman, The First Superhero. Así así se llama el tomo como tal. Y está recopilado por años. O sea, trae historias de tal año a tal año. Hacia adelante se espera que publiquen, por ejemplo, un Superman de los 60s, un Superman de los 80s. Estaría difícil, no sé si sea la meta. Por ahí escuché una entrevista con Mark Waid, que a él lo están agarrando de consultor para toda esa línea. Mark Waid es una enciclopedia de conocimiento de editorial de DC Comics. No sé si la meta sea hacer como que un catálogo súper completo de todo Superman o todo Batman o todo Wonder Woman, no lo sé, pero si sí quieren como tener no sé, de la era de oro, la era de plata, la era de bronce, la era moderna, como los años más representativos, y creo que lo están haciendo bastante bien. Con Batman empezaron en Batman año 1, en los 80s. Con Wonder Woman se fueron hasta los 2000s. O sea, el primer DC Finest que sacaron ahorita de Wonder Woman es la época de Gail Simone. Que ese lo compré. Ese proceso es el único que he comprado. Te voy a ser muy franco. Hay algunos... muchos se están yendo mucho incluso a cosas... muy de la Golden y Silver Age que a mí pues no me llaman, te soy muy franco. Yo no compraría el de Superman, el clásico de Action Comics. O sea, históricamente sí, el Action Comics, lo que tú quieras, pero toda esa época pues no me atrae, francamente no me atrae. Como que mentalmente, o como que mi punto de corte es: si es post-crisis, sí le entro. Si es pre-crisis, la pienso. O sea, como que no sé qué tan bueno pueda estar. El storytelling era otra onda. I don't know. Pero como que mi regla interna es: si es post-crisis, creo que le puedo echar un vistazo. Y dije, el de Batman. Ay, Batman ya ese ya lo tengo. Batman año 1 lo tengo en mi cantidad de veces. Ahí viene con algunos otros que nunca... que creo que alguna vez publicó Beat. Hace ya muchos años, pero no fue... No son... cómics muy conocidos, pero el run de Gail Simone en Wonder Woman me han hablado maravillas de él. Dije, este va a ser el primer DC Finest que compré, y sí, lo compré. Muy buenas historias, muy buen precio. O sea, en general le apostaron a que todos los DC Finest cuestan $40, cuando normalmente los Epic Collection de Marvel varían de 45 hasta $50. Este es parejo, y por lo pronto así quieren mantener la línea un buen rato. Y te digo, para mí eso creo que es uno de los grandes aciertos que tuvo la editorial DC Comics en general en Estados Unidos, y pues donde se vendan sus productos, porque creo que les hacía falta eso, tener una línea clara de recopilatorios a precio accesible en dos formatos diferentes y con una intención diferente. O sea, yo la verdad, eso sí, se los agradezco y se los aplaudo bastante. Ok, eso está bien, digamos que por no sé cómo decirle, pero o sea, el estado de la industria quizá. Pero a ver, ahí va una pregunta. ¿Y cómics de DC, pachones que hayas leído? Nuevos, o sea, nuevos para ti por lo menos, ¿no? Pues todo lo que está sacando ahorita Joshua Williamson de Superman, me está encantando, ¿eh? Oh, ok. Me está encantando, la verdad es que lo empecé a leer, pues por chamba, porque estoy traduciendo esos títulos para Panini. Ya salió el segundo volumen, que es el de Superman, se llama el Encadenado, que es un personaje que aparece en este segundo tomo. ¿Ves que hablamos el primero, que fue de Supercorp? Uh-huh. A ver si luego hablamos de este otro. O sea, la verdad, muy bien la historia. O sea, tiene un saborcito así como muy familiar estas historias de Superman, pero con un toque muy moderno, muy bien hecho, con una premisa muy interesante con Lex Luthor. Y también hubo un crossover que espero salga pronto, no sé cómo lo va a manejar Panini, pero me imagino que lo va a publicar, que es House of Brainiac, que es un crossover de Action Comics y Superman, donde el punto principal es Brainiac y la hija de Lex Luthor, que se llama Lina Luthor, que es un personaje que salió desde, creo que la época de... creo que de Jeff Jones, no me acuerdo exactamente cómo estuvo el backstory de Lina Luthor, pero tiene mucho que ver con Brainiac, y... o sea, muy, muy, muy bien hecho ese crossover, muy interesante. Hay una participación muy importante de Lobo, del maestro efectivo, y aprovechan mucho el hecho de que Superman es el último hijo de Krypton y Lobo es el último hijo de Zarnia, por razones completamente diferentes, y muy interesante esa dicotomía, ¿eh? Ok. Y el arte de Jamal Campbell, o sea, este es un artista que... Creo que o sea, no se le ha dado el reconocimiento así tan potente como debería, pero ya ha trabajado en títulos de muy alto calibre. Él fue el dibujante de esta serie de Far Sector, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y ahora en Superman está haciendo un trabajo, pero fantástico, ¿eh? Sí, recuerdo que ese primer volumen que reseñamos estaba muy bueno. Sí, el dibujo es otro nivel, ¿eh? Sí, la verdad es que en ese sentido, bien, muy bien ese título de Superman. También acabó este año el título de Nightwing de Bruno Redondo y Tom Taylor. Los primeros dos volúmenes que leí, que por ahí hablamos del primero en algún programa en este año, qué buenos cómics, muy buen estatus de Dick Grayson en su rincón del universo DC en Bloodhaven, con esta premisa de pues Estaba de pobretón, pero de repente le dio mucho dinero que tenía Alfred Pennyworth, que pues ahorita hasta el momento sigue fallecido, que no se ha recuperado de salud, ya sabe cómo son la época de los cómo son los cómics, pero muy interesante esa premisa. Tiene un perrito, adoptó una perrita que no tiene un pie, que no tiene una pata, y al principio no la quería, y Bárbara dijo, sí, quédatela. Toda la onda que está se desarrolla en Bloodhaven y con un nuevo villano que está en la ciudad. Un gran trabajo de la narrativa de Bruno Redondo. Así que es un trabajo redondo, la verdad, ¿eh? Me está encantando mucho lo que están haciendo. Fíjate que ese sí, ese para que veas, no lo seguí, pero sí estaba padre. Lo que él hizo estaba padre. Sí. Y muy bien el dibujo. Muy, muy padre, muy... Me cae bien Dick Grayson, o sea, siempre me ha gustado el personaje, pero ahorita esta última época, y ya acabó, o sea, ya terminó, ya le dieron cierre a su arco, entiendo que con mucho éxito, no sé ahora si vayan a continuar la numeración, si venga un reboot, veto a saber, pero creo que ya se ganó un lugar en como de los mejores runs que ha tenido el personaje de Dick Grayson en mucho tiempo, ¿eh? Aparte llevan un resto de números, ¿no? Un resto, o sea, yo creo que son como más de 50 números, ¿eh? Sí. También fíjate, el de Brave and the Bold, no es cierto, no es Brave and the Bold, es World's Finest, me empezó a gustar, no lo he seguido mucho. El de Shazam empezó muy bien, el de Mark Waid y Dan Mora. Después siento que se cayó un poco. Mark Waid dejó el título, porque ya se enfocó en otros proyectos que tenía con DC. Dan Mora se bajó muy rápido del barco porque también tenía otros proyectos con Mark Waid. El segundo volumen, o sea, está bien, pero El primero fue fantástico, fue muy, muy bien hecho. Me gustó que Mark Waid le dio una forma de volver a decirle capitán al anteriormente Capitán Marvel. Si quieres, lo justifica en tres paneles o en tres diálogos, pero me encanta que otra vez al personaje de Shazam alguien le diga capitán. O sea, y que él mismo se diga capitán, porque pues ni modo que cómo se presenta, ¿no? O sea, hola, soy Shazam, y ya valió queso, ¿no? Ah, pues sí, claro. O sea, como que de manera muy, muy astuta, creo que Mark Waid resolvió ese problema del nombre. Pobre personaje de Shazam, o sea, del Capitán Marvel, toda la vida ha sido una bronca con él, de una u otra manera, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, bien, la verdad es que esa también bastante buena. Poison Ivy sigue muy, muy, muy buen, muy bien, muy bien ese título. Voy un poco atrasado con los números más recientes. No he leído, creo que el último arco, pero todo lo que había estado haciendo Marcio Takara y esta G. Willow Wilson, fantástico. O sea, como de cómics recientes de DC, creo que esos ahorita han estado bastante, bastante bien. Leí el primer número Justice League Unlimited, con Dan Mora, por cierto, y también está bueno, promete. No he leído nada de lo del universo Absolute. No me ha llamado la atención, ¿eh? No como lo que hizo Marvel ahora con Ultimate, pero no sé, quizá más adelante, quizá aproveche más la suscripción de DC Infinite, pero pues no sé. Me han dicho que está muy buena, sobre todo el de Absolute Superman. Dicen que es un take muy interesante en el personaje, ¿eh? Sí, pues es de los vendedores ahorita, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso se vendió bastante bien. ¿Y a ti? ¿Qué títulos de Marvel o DC son los que sí que leíste este año que más te gustan? Fíjate que a mí me gustaría empezar con uno de Marvel que sí me sorprendió. O sea, pues no es mala onda, pero es que el antecedente no era muy bueno. El de The Ultimate. Ah, ok. ¿Qué crees? No, de veras, o sea, sí, Ultimate Spider-Man, sí, Ultimate X-Men, lo que quieran, bla, bla, bla. El que más me ha sorprendido, honestamente, por los cojones que tiene, es este, The Ultimate. ¿Cuál es la premisa? Hay un resto. La premisa es que, ¿te acuerdas cómo empieza todo esto, no? De que está Tony Stark de chamaco, le manda ahí como que kits de superhéroes a diferentes monos de, pues es superhéroe para que en 2 años, cuando se acabe esto, porque Hickman ya le da flojera, nos tronemos al Maker, ¿no? Seguramente el Maker nos va a tronar a nosotros. Bueno, ahí se ve los esfuerzos más concretos de Stark, pues, por juntar un equipo y ir destruyendo de cómo ir resistiendo toda esa todo el reinado del Maker. Pues es básicamente agarrar a los personajes de los Avengers y hacerlos ultras destructores del gobierno. ¡Órale! ¡Ok! Sí, o sea, hay muchas cosas ahí que dije, ¿de veras están publicando en Marvel? ¿Lo están dejando? Y en las palabras de Dennis Camp, que es el escritor, dice, bueno, esto fue lo primerito, dejen que lleguemos por ahí el número 10, que yo pensé que me fueran a dejar hacer algo así, ¿no? ¡Wow! ¡Ok! No, de veras, está... Está muy, muy bueno, está muy, muy canijo, muy, muy, está rudo, ¿eh? Está rudo, güey. Hay, por ejemplo, el número donde sale She-Hulk, no es Jennifer Walters, evidentemente, ese está fuerte, ese está duro también, el de Hawkeye también está muy bueno. ¿Quién lo está escribiendo, Dennis Camp se llama. Dennis Camp, ok. Hay diferentes artistas. Phil Noto por ahí participó en uno. El de Phil Noto, que es porque dentro del equipo de los Ultimates está Doom, pero no es Doom, no es Victor. Ah, no. Reed. ¿Es Reed? ¿Reed Richard? Pero Reed no se hace llamar Reed, se hace llamar Doom. Oh, ok. Y hay una razón. Hay una serie de razones del por qué. Ves todo su backstory y dices: ¡Holy shit, dude! El Maker es un hijo de la fregada, ¿no? O sea, no es un excelente cómic, honestamente. Es de lo más sorprendente que tiene Marvel. Insisto, para empezar por los pantalones que tiene, por lo bien hecho que está, Y porque cada número te sorprende, ¿eh? Que es, que esa es mi única queja, si podemos llamarle queja, por el resto de la línea Ultimate, ¿no? O sea, sé por dónde va. Así como que digas, wow, qué sorprendente está, por ejemplo, Ultimate X-Men o Ultimate Spider-Man o Black Panther. No, realmente, la premisa la marcaron desde el principio y nos hemos apegado a ella. Está perfectamente, es aceptable, es bien, está bien hecho. Es de lo que se... Pues es el Storytelling 101. Ok. Y Ultimate rompe con eso. Ok, o sea, te gusta porque rompe la expectativa, ¿no? Sí, porque o sea, ves que va a salir... A ver, el siguiente Ultimate que presentan es este... She-Hulk. Ah, más o menos veo como por dónde va a ir. No veías por dónde. O el siguiente es esta América Chávez. Ve por dónde va a ir. No, tampoco le atinaste. O los primeritos que presentan, ¿no? O sea, de Ant-Man y Wasp. Ah, el matrimonio, Pym, ok. Conozco los personajes, más o menos creo que sé por dónde va a ir. No, tampoco, no le atinaste. Eso está muy padre. Eso, o sea, dentro de todo lo bueno que tiene... Ese elemento de sorpresa es lo que más me gusta. Y es el único título... Bueno, no es cierto. No he leído Black Panther. Pero no le había dado chance ese de Ultimates. Pues sí, sin duda también le voy a echar un ojo, ¿eh? De verdad está bueno, ¿eh? O sea, muy, muy bueno. Yo lo recomiendo muy, muy ampliamente. ¿Ya acabó su primer arco, digamos? Sí, ya. Estamos entrando al segundo apenas. Nice. Ok. Bueno, no puedo dejar de mencionar, como dices tú, Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men. Como dices tú, quizá no tan sorprendentes como puedas encontrar el otro, pero pues honestamente pues revivieron mucho las ventas de Marvel, ¿eh? Y la verdad es que son cómics muy bien hechos, los dos. Cada uno en un estilo muy diferente, pero me ha gustado bastante, ¿eh? Yo creo que todo el esfuerzo de sacar la línea Ultimate, ¿no? O sea, yo voy a ser bien honesto, cuando anunciaron, entonces me quedé, ¡ay, otra vez! ¿No? O sea, ya se nos olvidó cómo hacer cosas nuevas. ¡Ay, hijo, no sabías! ¿No? Ándale. pero sí, toda la línea Ultimate vale la pena. Entonces le va Black Panther, que es como que el más X, honestamente. Entonces está bueno. O sea, cualquiera de esos es mejor de cualquier cosa, de casi cualquier cosa que tiene Marvel en su línea regular. Dicho eso, también sabes cuál. Pues acabó técnicamente este año, pero luego se relanzó y ahora se volvió a relanzar. Pero va muy bien. Es Moon Knight, condenado Moon Knight, o sea. Que va muy bien ese título, ¿eh? En sus diferentes iteraciones, ¿no? Yo creo que es el mejor cómic de Marvel de su línea regular. Hasta en buena medida por lo consistente que sí, hay renumeración, sí, cambia de nombre, como cambia de pantalones Mark Spector y cambia de personalidad, ya sabemos. Pero es muy consistente lo que está haciendo McKay, Alessandro Capuccio, y sobre todo ellos dos, pero también Federico Sabatini, uh-huh. Además, los colores también siempre ayudan. Ayuda a tener un colorista que le dé seguimiento a todo el trabajo de esto. O sea, sientes continuidad de verdad en el título. Y llevan un resto de números, o sea, ya contando a todos los que van. Un resto de números, hay mucha. Los personajes han crecido muchísimo. De donde los conocimos a donde están ahorita han cambiado mucho. Insisto, es el mejor cómic de la línea regular de Marvel y ni le busquen, ¿eh? Hasta nos hizo comprar un evento, ¿no? Que fue el de Bloodhound. Comprar un evento, triste McKay, así de... Es un evento para traer de vuelta a mi mono, ¿cómo ven? Ah, pues ya qué, hijo. Y sí, sí es integral para... Pues para la historia de Moon Knight, francamente, ¿eh? Sí, 100%, o sea, ahí no hay ni qué hacerle. Es... Está canijo eso, es un logro que no pensaba que alguien lo fuera a hacer. Quería comprar un hijo de evento, en fin... Sí, la verdad es que también ese lo disfruté mucho. ¿También sabes cuál? Uno que no me acordaba que terminó este año y que también lo vimos este año fue Superman Space Age. ¡Qué buen cómic, eh! ¿Terminó este año? ¿Sí? ¡Oh, damn! No, ese es el bueno de DC para mí. ¡Qué chulada de cómic de DC, eh! Uf, sí, de veras. Y lo acaba de publicar Panini, por cierto. Acaba de salir en TPB, normal y silvestre, pero pues ya, pero los tres números de un solo TPB. Muy bien, o sea, creo que fue una buena decisión de traerlo ahorita, que está fresco todavía. Honestamente, es uno de esos cómics que si me sacan un Absolute, una edición así pachoncísima, sí le entro, ¿eh? O sea, tengo los sueltos, que tú me conseguiste uno de ellos, por cierto, que me faltaba. Que decir sueltos es mucho, porque cada grapita, pues no son grapas, son Prestige como de 60 páginas, algo así, ¿no? Sí, están chunchitos, no están engrapados, vienen pegados. Exacto. Pero sí, sí. O sea, vale toda la pena del mundo por también por el arte de este. De. Ay, se me fue. De Mike Allred y Laura Allred. ¡Ah! ¡Qué chulada, eh! Sí, como que uno. Más o menos tiene ese saborcito y Ultimate, ¿no? A pesar de que es nada más en realidad una de las muchas tierras que se fueron al demonio en Crisis de las Tierras Infinitas, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y fuera de los Big Two, pues muchos cómics, muchos, pero yo sigo con mi craze por Conan. O sea, todo lo que está sacando Jim Sub, Heroic Signatures Titan, con el personaje, no ha habido desperdicio, ¿eh? Cada arco se me ha hecho muy bueno. El primer evento que hablamos la semana pasada, que fue lo de Blackstone, fantástico. O sea, cómo, o sea, consistentemente cada mes entregan una muy buena historia de Conan. Y ahora, y lo también con Savage Sword, que pues ya se renovó, que va a haber más historias con otros personajes de Robert E. Howard. Viene de buenas con Conan este año, ¿eh? No, definitivamente es lo que está manteniendo las luces prendidas en Titan, ¿eh? Sí, vaya que sí. Sí está muy bueno, sí está muy pachón. Es de esos, es otro de esos ejemplos de un cómic que se hace con amor, ¿eh? Sí, bastante. O sea, se nota. Cada que escuchas a Jim Sub hablar de Conan y de lo que está haciendo. Hombre, o sea, tuve el gusto de platicar con él, gracias a mi tocayo, Alfredo Rueda, que me invitó a participar en su programa. Y que estuve platicando con Jim Sub. O sea, le das cuerda tantito, o sea, le haces una pregunta de X cosita de Conan y te habla un resto, o sea, porque, o sea, siento que se le queman las habas por decirte qué más va a hacer, pero no puede, ¿no? Sí, porque tengo una bronca contractual. Sí, exacto. Pero sí, no, muy, muy bien, y los artistas, de verdad es que no hay falla, ¿eh? O sea, Rob de la Torre y también Duke Braithwaite en el título regular hasta ahorita, wow. Y la nueva artista, Danica, no recuerdo el nombre de su apellido, pero es una artista española, con el número más reciente de que tiene ya más que ver con... nos vamos a otra era y nos vamos a con Bellid y Conan juntos todavía. Sabes que no va a acabar bien, pero... Ah, dices, wish it had, ¿no? Pero muy bonito arte también, ¿eh? Sí, fíjate, a ver, mitos de cómics que no son de Marvel, DC. Hay uno bueno. No es tanto cómic, es más bien pues un creativo dentro del medio. Viene de buenas María Lovett, ¿eh? Ah, claro, porque este año tuvo dos historias, ¿no? Entonces, sí, terminó Crave. Uh-huh. Muy buena, muy muy buena. Sí. Extraordinariamente divertida. Concisa en 5 números, es una historia muy, muy concisa, muy buena, de principio a fin. Y ahora trae Violent Flowers y si esas vamos, como que Image está... creo que fue esta semana, no sé. En un sitio de noticias de cómics, creo que fue... te mentiría si te digo cuál es, como... Hice un feed para que me llevaran todos los... Para que me aparecieran por ahí todos los... me llegaran correos de los títulos de los sitios de cómics y demás. Uh-huh. Ay, y de repente es difícil acordarse de dónde está cada uno. Pero bueno, el chiste es... En uno de esos, que no sé cuál es, y debo el crédito ni modo total, que les importa. Había un artículo muy interesante que ya tiene un rato, ¿no? O sea, de la gran mentira de, pues, varias, no quiero decir nombres, pero hay algunas que lo intentaron y así salieron valiente. Ser fabriquita de propiedad intelectual para adaptaciones en televisión y en cine. El contraargumento de ese artículo, insisto, de una página que no me acuerdo cuál fue, es que es más... deja de lado todo la moralina que quieras. Es financieramente mejor idea hacer un buen cómic, vaya a durar mucho tiempo y después te pueda seguir dando regalías con TPs. Ok. Y la compañía que de veras Y creo que todo salió por... No fue por eso. No sé por qué haya salido, pero la compañía que está... como que es el ejemplo eso de... Pues voy a hacer cómics buenos, ya de ahí vemos. Es Image. Ok. Ponte a pensar cuántos títulos de Image tiene... Mira, es que creo que ese sí fue de CBR, de Comic Book Resources. De ¿cuántos títulos existen actualmente en el mercado estadounidense de más de 40 números sin que estemos hablando de cómics de Marvel o DC? Son 7. Son 7. Ok. 5 de ellos. ¿Perdón? 5 de ellos de Image. 5 de ellos de Image. Me imagino que están Monstres. Saga Monstres, Ice Cream Man. Se me están yendo en otros dos, pero por ahí andaban. Y otro, digo, no es de Image, pero otro que dices que bueno. Something is Killing the Children. Pero son muy pocos los cómics que están. Que están teniendo éxito en el sentido de que llevan varios números sin que sean de Marvel o DC, y que 5 de ellos de esos 5 de esos 7 sean de Image, pues si te dice ok, y estos dudes parece que como que sí están más pues, orientados a lo que pues, originalmente iba, ¿no? Que es a sacar los hijos cómics y no sí salió porque me llegó la notificación de Tilting at Windmills, fue por eso, sí, claro, es CBR, sí, Comic Book Resources, que ahí escribe Brian Hibbs, porque también el buen Hibbs por ahí decía acerca de es necesario ese tipo de títulos porque dan el aire necesario para que las tiendas ordenen títulos que no son tan vendidos, por ejemplo, el resto de cosas de Image. El claro. Que existen esos 5 de Image permite que las tiendas sí se atrevan a ordenar otros títulos que por diseño no van a durar tanto, cosas como Crave, como Lovesick, como Violent Flowers, ese tipo de cositas le dan aire a esos otros títulos. Entonces, shoutout a Image, se me hace el... Hay varios títulos de Image de este año que me... que... Tenía mucho tiempo que yo no seguía tantas cosas de Image. Digo, está lo de María Lovett, evidentemente, Crave, Violent Flowers, está lo de Luana Vecchio, que o sea, se atrevieron, ¿no? Otra vez a la vieja loca de Luana Vecchio, yo quiero hacer otros cómics que están bien enfermos. Ah, sí, pues vente otra vez, te los editamos sin ninguna bronca, ¿no? Con Lovesick, ahora precuela de Lovesick. Otro cómic de Image que... O sea, bueno, ahorita es de Image, no era de Image, pero ahorita sí lo veías y también se avientan con que si lo juntamos técnicamente van mucho más de 40 números, perdón, el de Hack and Slash, el de Back to School, claro, también es otro de esos ejemplos. Sí, claro, es una excelente historia con una escritora e ilustradora que está en boga, de moda ahorita y con justa razón, como es Sonny Thorogood. Pero aparte, el Condenado Comic es bueno, es muy, muy bueno. Es muy al estilo de Sotorogut, te va a romper el corazón, ¿no? Hay muchas cosas de Image que están, pero buenas con ganas. Monstres sigue muy fuerte, Saga sigue muy fuerte. Por ejemplo, no he leído Ice Cream Man, pero dicen que es bastante bueno. O sea, tiene... creo que para mí, o sea, el publisher que se llevó el año... Para mí, obviamente, es Image. Aunque otros van a decir, bueno, sobre todo en cuestiones, entre comillas, independientes, ¿no? Aunque estoy seguro que mucha gente te va a decir que el publisher, digamos, revelación del año sería... odio el nombre, pero bueno, Destillery, ¿no? ¿A poco sí? ¿El revelación del año? ¡Wow! No hubiera pensado eso. ¿Por qué? Porque sus hijos cómics están vendiendo muy bien... están teniendo muy buena prensa, ya van recopilaciones que sí que se están que empiezan ahí a colarse entre los más vendidos. Sigo diciendo que la gente, bueno, es que les gustó mucho Somna, está bien, no tiene nada de malo el cómic, pero de lo que prometía, lo que es cada vez que leo algo de Somna y alguna persona del medio del cómic alabando a Somna, cómic de esta Becky Cloonan y quién era Tula Lotey, por lo atrevido y no sé qué es, etcétera, le pueden dar muchos adjetivos. Cada vez que leo algo así, le doy gracias a Satanás cada vez más por Faithless. Es que fue un fluke. Pues sí, bueno, permitió que incluso cosas como también Lopsic jalaran, ¿no? Probablemente, nada más que digo, Faithless es de Boom. Sí, claro, claro. Pero sí, cada vez me queda más claro que Faithless fue un fluke en este mar de mojigatos que de repente tenemos en el cómic, ¿no? Dicho eso, son además de muy buen cómic, pero también me gustó mucho Blasphemous, que así es el juego de palabras, que sacó Mirk Gandolfo también muy bien, también desde Distillery. Y fíjate que lo que mencionamos de Image con series, incluso ya tienen series terminadas que son muy largas. O sea, verdaderamente es un publisher que se ha comprometido con, incluso si está funcionando, con series muy largas. O sea, Paper Girls duró mucho tiempo. Desde aquí en mi librero estoy viendo, por ejemplo, compendios completos de Black Science y Outcast. También fueron series de arriba de 40 números. Walking Dead, que terminó también con 100 y pico números. Invincible. Bueno, Spawn sigue vivo. Spawn sigue vivo. Savage Dragon sigue vivo. Pero son superhéroes, ¿no? Es como que más, un poquito más legado. East of West duró mucho tiempo también. Cierto, también. Pero el artista de moda, ¿no? East of West, que fue de Nick Dragotta. O sea, sí. No sabían la garbanzo de libra que tenían en esos años. Sí, está canijo. Y por cierto, rápidamente, de Distillery también, shoutout. ¿Sabes cuál está buenísimo? Me encantó uno que salió la semana pasada. Se llama... Ya es que pinches cómics del día de hoy todos son de... Vamos a ponerle una oración completa en lugar de nombre, ¿no? Ok. Este se llama The City Beneath Her Feet, la ciudad debajo de sus pies. Buenísimo el cómic este. Y con el talento que hay involucrado, dices, nah, pues con razón iba a estar bueno. James Tynion, Elsa Charretier, Jordi Belair, Aidita Vidicar en las letras, dices, nah, pues iba a salir bien. Ay, también James Tynion también viene de buenas, Mucho trabajo del señor, Digo, no lo leí no empecé a leerlo este año, pero más o menos, digamos que sí. World Tree es fantástico. Yo creo que es mi serie favorita de horror ahorita. Sí, ya tengo el segundo TPB, no lo he leído todavía, pero ya lo tengo. Es buenísimo. Yo también lo tengo. Es buenísimo. O sea, si estaba bueno el primero, el segundo, duro ya la cabeza, Y fíjate que también, así como dices de Luana Becky, creo que James Tynion le está... O sea, él le apostó a hacer su carrera haciendo esto de cómics. Y tiene mucho trabajo, le va bien, sus series independientes. Ya no está haciendo nada con DC ni con Marvel, y ni lo necesita ni quiere. No. En algún lado leí que le están diciendo el nuevo Kirkman, medio de broma, medio no. Pues medio no, ¡Ey! Ya le está saliendo el desgraciado Tynion, Al Tiny Onion. Creo que tiene su estudio, que ya hace otras cosas, ¿no? No nada más hace cómics, ¿no? Así. Sí, no, o sea, Tiny Onion, ves que ahora también ya hace distribución o trabajo de taller. O sea, como que expandió su línea de negocio, ¿no? Sí, que hace trabajo de tallereo y te ayuda con la distribución y que no sé. Sí, se me ha olvidado por completo esto, fíjate. Pero bueno, sí, cierto, tienes toda la razón. O sea, también en eso está ocupado el señor, ¿no? Pero... Sí, de veras, o sea, es padre cuando uno se va, cuando haces el recuento de año, del año y dices, ay, mira, este cuate le está yendo bien, a este también, o sea, y empiezas a ver tu librero, ¿no? Y dices, ay, o sea, y cómo se ve los gustos que uno se va forjando año con año, ¿no? Ahora volteo, ya tengo mi Lubeteca. Ándale, sí. De María Lubet, poco me falta para empezar a tener una de James Tynion. Dios me libre, supongo que voy a terminar haciendo una para Luana Vecchio. Es la parte más darks, ¿no? O más Sí, Dios me confunda de veras con lo que escribe esa mujer. Pero bueno. Ella lo dice, O sea, ella escribe cómics en lugar de ir a terapia. Así que... No, tú sabes okay. Lo que se tiene. También Stefan Selle, que este año con dos, o sea, es que le toma mucho tiempo sacar sus lanzamientos, pero este año con dos cosas, con Fine Print volumen 2 y con Sunstone volumen 8... múltiples reimpresiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y pues, el señor sigue haciendo su chamba y tiene mucha chamba, Sí, como dices, quizá, o sea, no suena tan seguido como, por ejemplo, un escritor como James Tynion, que pues él tiene que hacer todo, ¿no? Pero sí, le pongo ahí ese nivel también, claro. Y también, la verdad es que Image y Kirkman le pegaron contuvo con todas, con las licencias que sacaron, ¿eh? De Hasbro. O sea, con su Energon Universe que le está funcionando muy bien. Sí. Bueno, si esas vamos, pues Daniel Warren Johnson, ¿eh? No le falta trabajo, despachón, otra cosa el dude. No, y dibuja como Dios. Sí, lo único, hace poquito escuché una entrevista con él, en no me acuerdo qué podcast, no fue los que normalmente escucho de Off Panel, fue uno diferente, no me acuerdo dónde estaba, que estuvo él con su compañero en este nuevo cómic que se llama The Moon is Following, o Following o algo así, no me acuerdo cómo se llama el cómic, que también es una frase completa, ¿no? Ya sabes. Riley Rosmo es quien está dibujando, le está escribiendo, que dice que últimamente, o sea, se le había juntado, disfrutó mucho hacer Transformers, los primeros 6 números, ya después le dejó el trabajo de dibujar a Jorge Corona y él hace portadas normalmente, pero que dice que está disfrutando mucho hacer la labor de escritor. Ya ha tenido 3 proyectos en los cuales básicamente él ha escrito, el de Justice League, uno de dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama, pero son dinosaurios, donde dibujó Juan Gedeón. Este de Transformers, que ahora lo está dibujando Jorge Corona, y el de The Moon is Following o algo así de con Riley Rosmo. Y lo entiendo, o sea, él dice, pues, quiero expandir pues, mi chamba, quiero hacer más cosas, no me da la vida para dibujar todo. Y dice, pero eventualmente, o sea, sí, de hecho sí está dibujando algunos como flashbacks o capítulos en esta nueva serie que está haciendo con Riley Rosmo, pero sí él dice, tengo muchas historias que contar, no me da la vida para dibujarlas todas. Me estoy aliando con grandes y talentosos artistas. Entonces, siento que a futuro creo que la tira más a ser escritor. Y está bien, me gustan sus historias, pero sí extraño ver más su arte, ¿sabes? Sí, por supuesto. Siempre se va a extrañar un talento de ese calibre. Pero pues también hay que pensar en la carrera, pues, pobres cuates. Sí. No, y se ve que ama lo que hace. Cada que lo escucho hablar, tiene un en su canal de YouTube tiene un segmento semanal donde se llama Friday with D-Dubs, algo así se llama, donde platica pues un poco de todo mientras está trabajando, mientras dibuja. No sé, habla con tanta pasión de su chamba, o sea, es así como que, dude, cómo me encantaría, no sé, tomar un café, una chela contigo algún día, o sea, no sé, me cae bien el dude. Sí, es de esas personas que se no tenemos razón para creerlo, pero se sienten que son pachonas, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, también gran año también para Daniel Warren Johnson y sus equipos, porque está haciendo muy buenas cosas. Sí, estoy seguro que, por ejemplo, esa cosa de Leonard Gone Universe, estoy seguro que también va para más de 40 números, fácil, ¿eh? Sí, fácil. Ahorita Transformers vamos en el 14, sí, en el 14. G.I. Joe creo que apenas va en su primer arco. Boy Rivals creo que también lleva como en el número 20. Y sé que viene otra serie también de... otro personaje de G.I. Joe, no acuerdo de quién. Pero sí es un universo compartido, o sea, los G.I. Joe y Transformers juntos. Digo, ok, está bien. Sí, para los que tenían los juguetes en los 80s, no, hombre, ha de ser una pachanga. Tuvimos Transformers, nunca tuvimos G.I. Joe, pero bueno. Sí, no, de veras no. Sí. Pues muy bien, hermano. Pues yo creo que con eso yo creo que podemos dar un cierre para este 2024, ¿no? Sí, seguro, sin bronca. Pues gracias por escucharnos todo este año. Creo que hubo cosas muy buenas que platicamos durante todo este año. Tuvimos programas muy muy padres, muy interesantes, buenas, buenas. Buscamos siempre hablar de lo que nos gusta, hablar de los cómics, las películas, las series que nos gusta, los libros. Fue el primer año en mucho tiempo que hablamos de un libro, que fue Kings of the Wild, que por cierto han escrito varios que dicen que cuando la siguiente parte, porque sí se quedaron erizos, ¿eh? Ah, qué bueno. Pues por pronto. Esperemos que no pronto. No sé cuándo, pero pronto. Esperemos que pronto. Pues no sé, también canal, comentarios finales de este año. Nada, estuvo pachón, siempre es bueno tener algo de sorpresas en el año, lo cual agradezco. Hubo mucho de eso, de cosas que no pensé que me fueran a gustar tanto, estuvieron super pachonas. Pues a ver qué trae el siguiente. Ojalá siga siendo un mundo interesante, ¿no? A ver qué trae. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad, feliz inicio de año. Pásenla muy bien y nos escuchamos en 2025. Y no me queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye bye.